Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and... Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorri guztioi. Bienvenidos y bienvenidas aquí a Minoría Absoluta, el magazine cultural de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. Hoy es nuestro programa número 8 y saludamos a nuestro compañero Asier Aragón. Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon, Aintzane, aquí estaremos para un día más. Qué solos nos han dejado hoy, sí, ¿verdad? Nos han dejado un poco holgadicos, pero bueno. Menos mal que hace un buen día y ha salido el sol. And marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And no, seguimos, the people, ¿no?, in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And this doctor... Tenemos aquí unos problemas técnicos que nuestro amigo Asier no se oye, pero bueno, Asier, podrás continuar el programa, ¿no?, aunque no te escuches a ti mismo, ¿no? Sí, sin ningún problema. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a tener a Ciro Rodríguez, componente del grupo que se llamó Leyenda Urbana, que tú has escuchado mucho a Leyenda Urbana, ¿verdad? Sí, la verdad es que tienen algún... Son de Cizur, bueno. Y después han tenido la Rogo Vivo Band, ¿verdad? Creo que es. Hablaremos también con Alberto Cañadas, que es precisamente el portavoz de la Filmoteca de Navarra. Y como siempre, en nuestras diferentes secciones, excepto que hoy no contamos ni con Esther ni con Nuria. Pero no pasa nada, aquí estamos Asier y yo para haceros la tarde lo más amena posible. Y digo yo que cómo pasa el tiempo, que hace dos días no existías para mí, y ahora no hay rincón en mi cabeza que no hable de ti, que no hable. Y digo yo que dicen en mi casa que cómo hice para enamorarte así. Dicen que soy un desastre con patas y un despiste sin fin, fuerte y frágil, y sin embargo, despertarme, duerme a mi lado este bultito en mi colchón. Lo tengo claro, se ha ganado. Cuanto más tiempo pase, más te quiero yo. Y si estoy lejos, vuelvo al recuerdo de ver la tele junto a ti en nuestro... Bueno, Asier, hoy tengo una efemérides completita. Te voy a contar lo que ha pasado... Pues más o menos un día como hoy, pero hace ya unos cuantos años, ¿vale? ¿Te parece bien? Dale duro. Venga, vamos a darle duro. Solución. Mira, pues tal día como hoy, pero en 1983, nació Martin Lutero, religioso alemán. Yo creo que a este hombre lo conoces, ¿no? De luterismo... Un poquito, sí. Un poquito. Me suena. Lo hemos estudiado todos en el bachillerato también, ¿no? Todos, sí. En 1697 nace el pintor y grabador William Hogarth. ¿Te suena? No tengo el placer. En 1834 nació el escritor argentino José Hernández, autor del Martín Fierro. En 1862 se estrena en San Petersburgo La Fuerza del Destino, ópera del compositor italiano Giuseppe Verdi. Me ha salido un poco como a catalán, ¿verdad? Más. Me más ha salido la fuerza del destino. En 1793 se organiza en el París Revolucionario la fiesta de la diosa Razón. Qué bonito, ¿eh? En 1799 fue el golpe de estado de Napoleón, conocido como el 18º, ¿cómo es? Decimoctavo Brumario. En 1891 fallece el poeta Arthur Rimbaud. Tal día como hoy, pero en 1890 nace el cantante Carlos Gardel. En 1891 fallece el poeta Arthur Rimbaud, ya lo he dicho, es que me repito un poco como el ajo. En 1945 se crea en Londres la Federación Mundial de las Juventudes Democráticas. Por primera vez en la historia del movimiento juvenil mundial se agrupan representantes de países con diferentes regímenes sociales y políticos provenientes de todas las capas sociales y con tendencias filosóficas y religiosas diversas, pero unidos en su resuelta disposición de luchar por la paz y el derecho a una vida mejor en contra de los designios agresivos de las fuerzas retrógradas causantes de las guerras. De esta reunión nació la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, que es la mayor y más representativa de las organizaciones políticas de la juventud y agrupa a más de 100 millones de jóvenes. Su tarea fundamental es la ampliación y el fortalecimiento de un vasto frente antiimperialista de la juventud y la unidad de acción de las organizaciones juveniles, a lo cual dedica todos sus esfuerzos. ¿Y a dónde irán? En 1978, en el Estado español, se establece la mayoría de edad a los 18 años. Ya sabéis que antes era a los 21. Bueno, pues eso, en el 78 fue cuando empezó ya a ser a los 18 años. En 1979, un año después de que se declarara la mayoría de edad a los 18 años, muere el poeta chileno Julio Barrenechea. En 1991 muere la escritora Montserrat Roig. Y en 1994, tal día como hoy, las familias de tres hijos son consideradas numerosas. ¿Tú tienes hermanos, Asier? No, no tengo esa suerte. O sea que no tienes esa suerte y no tienes tampoco el carnet de familia numerosa. No. O sea, has sido un niño mimado, hijo único. No te creas, ¿eh? ¿No? No. No, sin más. Mis padres, igual mi padre no es muy de mimar así, de regalos y esas cosas. Pero bueno, más que yo, es un niño que se ha aburrido mucho. Ah, se ha aburrido mucho. Se echa mucho de menos el tener alguien con quien vacilar. Bueno, yo soy la mayor de cinco, imagínate, si quieres te regalo alguno. Suelo inventar melodías al azar y me gusta pensar dónde estaban antes de llegar. Y a dónde irán. Me gusta observar las mareas al bajar y me gusta pensar que es el mar que escapa a descansar. Come here, baby. You know you drive me up a wall the way you.

Pues con esta marchita que llevamos, Asier, vamos a dar comienzo a todas esas noticias culturales que hemos preparado, ¿verdad? Empecemos. Vender piel muerta, vender la guerra, vender los niños, ay, vender miseria. Martín Caparrós es premiado por la novela Los Living. El escritor argentino Martín Caparrós ha ganado el premio Herralde de novela que concede la editorial Anagrama con una obra sobre la relación de los hombres con la muerte, titulada Los Living. Los Living narra las vicisitudes de un hombre cuya infancia queda marcada por la muerte confusa de su padre y de su abuelo y se convierte en un adulto fascinado por el tránsito entre la vida y el más allá. Martín Caparrós se presentó al premio Herralde de novela, que está dotado con 18.000 euros con el seudónimo de Alberto de Santos, y se ha mostrado muy satisfecho de entrar a formar parte de la prestigiosa lista de galardonados con el mismo. Es tu tarea quemar los sueños. Desde el martes se celebrarán en Pamplona actividades contra la violencia machista. El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado un año más un programa de actos para recordar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. Junto con otros 15 ayuntamientos participa en la iniciativa Ayuntamientos contra la Violencia Sexista, en un programa de sensibilización que en Pamplona incluye la presentación de la reedición de una guía para jóvenes con pautas para trabajar la violencia sexista, una actuación teatral, una conferencia y la entrega de premios del primer concurso de cuentos para la igualdad, el día 25 de noviembre. Los actos continuarán el sábado 19 con la representación teatral de Encantadas, a cargo de Oyulari Clown. Ya el 24 de noviembre se realizará la entrega de premios del primer concurso de cuentos infantiles para la igualdad, convocado por el Ayuntamiento de Pamplona. El certamen, que cuenta con un premio de 1.000 euros para la mejor obra, tiene el objetivo de promover la participación ciudadana y la sensibilización para reflexionar sobre los estereotipos y roles sexistas que subyacen en los cuentos infantiles tradicionales. Por último, el mismo día 25 de noviembre, se celebrarán concentraciones silenciosas contra la violencia hacia las mujeres y una manifestación organizada por la Plataforma contra la Violencia y hacia las Mujeres de Navarra. Este sábado los... Este sábado los Marea dieron el primer concierto de la gira Mi Hambre Mando Yo. Fue en la localidad riojana de Arnedo. Podéis enteraros de todos los conciertos de la gira en la web del grupo www.losmarea.com. La Universidad Pública de Navarra ofrecerá un total de 99 actividades dirigidas a todo tipo de público y organizadas con motivo de las Semanas de la Ciencia, que se celebrará en Navarra del 8 al 19. Las Semanas de la Ciencia, Tecnología e Innovación son el mayor evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se celebra en España. El Gobierno de Navarra, a través de la Agencia Navarra de Innovación, coordina en la comunidad foral al medio central de instituciones y entidades relacionadas con la I+D, +I, que en esta edición han participado en la organización de actividades. La masacre de Tlatelolco, fueron detenidas alrededor de 40 personas integrantes de la comunidad libertaria falsamente imputados del robo a pasajeros. Fueron golpeados. El sábado día 12 se ha programado la excursión Conoce Mejor los Bosques, en la que se realizará un recorrido por los hallidos y pastos del puerto de Velate. El día 15 en el campus de Tudela se celebrará la actividad Física y Química Recreativa. Es un espectáculo científico para ver cómo, observando las leyes de la naturaleza, es posible descubrir el secreto de muchos prodigios. El miércoles 16, por otro lado, tendrá lugar en el planetario la sesión abierta a todos los públicos, Ley de Faraday, una ecuación que cambió el mundo. Por su parte, el Instituto de Agrobiotecnología abrirá también el miércoles 16 sus puertas a las personas interesadas en conocer las instalaciones del centro. Por último, el jueves día 17, también en el planetario, se realizará el taller Conoce a Oteiza, jugando con esculturas, donde se explicarán conceptos geométricos presentes en las esculturas del artista y se reproducirán en grupo varias obras. Con sangre, arma de guerrero, la revolución del pueblo. Los Divox enseñan esta semana a identificar setas y hongos. El sábado 12 de noviembre se celebrará una excursión micológica y el taller de identificación de setas en La Valdorba, un recorrido guiado por senderos micológicos señalizados que permitirán disfrutar del paisaje de la Valdorba mientras se buscan y recogen setas para luego comer y disfrutar. Sobre todo eso. Esta visita además irá acompañada de un taller que ayudará a los excursionistas pues, a aprender un poco de las setas y a reconocer, a identificar, a saber, esta no que me va a matar, esta sí que está muy buena. Pues eso. Y las inscripciones cuestan 22 euros y pueden realizarse en cualquier Civibox. Sueños con manos de hombre, rizos negros. Bueno, pues hace ya como unos 15 años que salió uno de los discos más vendidos en castellano, Lunas Rotas, de Rosana, que es esta chica de las Islas Canarias, ¿verdad, Asier? Sí. Bueno, pues ahora publica su séptimo álbum con temas inéditos. Este álbum se llama Buenos Días Mundo. Tiene, bueno, unos temas que vais a alucinar. Le ha cogido un poco de manía al talismán, así que ahora le ha dado por sacar un nuevo disco y confiesa que, bueno, aunque nunca llegó a concebir aquel primer disco como un lastre para su carrera, pues sí que es verdad que pues lo que os decía, que le ha cogido manía al talismán. No en Buenos extraña. Días, Mundo, que sale al mercado el próximo martes, la cantante canaria mantiene las señas características de jovialidad y romanticismo de sus trabajos previos. Bueno, ya sabéis que siempre es muy alegre, siempre está con su guitarrita, con esa sonrisa, ¿no? Y la verdad es que todo esto pues le ha situado en lo más alto del panorama musical del Estado español. Siendo distinta, me enseñas tus diferencias. Sueñas con tu país libre, con tu idioma y tu bandera. Te da miedo que me mezcle, mezclate. Y bueno, para todos aquellos fans de Dirty Dancing, que esta vez, sí, que esta vez se va a estrenar un remake de Dirty Dancing. Dirty Dancing. Se confirman los rumores y en agosto la productora Lionsgate dijo que haría un remake de la mítica película Dirty Dancing. Ya sabemos que la industria cinematográfica no atraviesa por su mejor momento de ideas, así que parece ser que tiran de viejos mitos. El film, que protagonizaron en su momento Patrick Swayze y Jennifer Grey, tendrá revisión y además ya tiene una fecha de estreno. Julio 2013 es pues la fecha. Pues anda que no queda todavía, ¿eh? Sí, pues bueno, me imagino que será entre el próximo remake de la película anterior, el del manga o el de algún cómic, o sea que se hizo y ya hasta está. Que la estrene vamos a tener que aguantar en televisión que nos echen pues Dirty Dancing unas cuantas veces. Sí, además, entre medio, pues como ya sabemos que últimamente, pues eso, Hollywood está que lo peta con esas ideas tan maravillosas de hacer remakes de películas de hace 20 años, de sacar películas de cómics y así, pues bueno, disfrutaremos luego con esta que ya la hemos visto, pero ahora parece que la veremos en HD. El guión, por su parte, bueno, estará en manos de María Magnetti, cuyo último trabajo ha tenido como protagonista Selena Gómez en Monte Carlo. Ah, Monte Carlo, sí, esa ya sé cuál es. Ya. La incógnita, además, sigue siendo quiénes encabezarán el reparto. Claro, porque en su momento fue un bombazo. El Patrick Swayze. Claro. Swayze, es Patrick Swayze. Y la gente ya tiene muy, muy, muy idealizada ya la imagen de Patrick Swayze, Jennifer Grey ahí, oh, en Dirty Dancing. Y a ver quién es el guapo. Claro, intenta. No, pero es que Patrick Swayze no puede hacer un remake porque el hombre ya está muy mayor, la verdad. Yo no sé si podría bailar como bailaba entonces. No sé, yo tampoco. Pero vamos, que la cosa es esa. El problema está en ver quién es el guapo que se pone delante de la cámara. Rompe mis principios, que paren tu vergüenza. Desalambra tu cuerpo de viejas fronteras. Ábreme mis manos. La activista saharaui Aminatou Haida recibe el premio René Cassin de Derechos Humanos. El fallo del jurado subraya que Haida representa la lucha del pueblo saharaui por la defensa de los derechos humanos frente a unas autoridades marroquíes que rompen con los derechos reconocidos por el derecho internacional y restringen las libertades de expresión, reunión y asociación. El galardón, que le otorga por otro lado el gobierno de Lakua, tiene como finalidad reconocer públicamente y premiar a aquellas personas o colectivos que con su trayectoria personal o profesional dan testimonio de su compromiso en la promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos. Consiste en una distinción honorífica, en un reconocimiento público y después, bueno, pues una dotación económica que alcanza 16.550 euros. La denominación del premio recuerda la figura de René Cassin, que nació en Bayona en 1887 y murió en 1976, que fue el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y que jugó además un papel esencial en la elaboración del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el 68 por su combate a favor de los derechos humanos y consagró el premio a la creación del Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo. Urteberrión Amona gana el festival Ópera Prima de Tudela. La película Urteberrión Amona, Feliz Año Abuela, ha sido la ganadora del 12º Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, que ayer se clausuró de forma oficial con la entrega de premios. El largometraje vencedor, dirigido por Telmo Snal, fue elegido por el público del festival, que con sus votos otorgó el premio Ciudad de Tudela, dotado con 9.000 euros. Por su parte, el jurado, presidido por el realizador Álex de la Iglesia, decidió otorgar el premio Príncipe de Viana al mejor director, 6.000 pavicos ahí, buenos, a Jonás Trueba, por Todas las canciones hablan de mí, y el premio especial de 4.000 eurillos a las directoras Elena Trape por Blog y Paula Artiz por De tu ventana a la mía. Esta última película también recibió la mención especial de igualdad, que son 1.300 euros, concedida por el Área de Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Tudela, por su promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Y por último, la película Amigos, de Borja Manso y Marcos Cabota, se llevó el premio Joven Castel Ruiz de 2.000 euros, elegido tras la votación de los estudiantes de Educación Secundaria de Tudela que han acudido a las proyecciones de las películas. Los dos largometrajes concursantes que se quedaron sin premio fueron Lo contrario al amor, de Vicente Villanueva, y El perfecto desconocido, de Tony Vestal. Un libro recopila los litigios ocurridos entre los siglos XIV y XIX. Reino de Navarra, euskera, injurias, coplas y frases es el resultado del último trabajo de investigación llevado a cabo por el artajonés Fernando Mayora Mendía. Durante mucho tiempo ha buceado en el Archivo General de Navarra, el Archivo del Juzgado de Tafalla y el Municipal de la ciudad de Cidacos, el Municipal y Parroquial de Artajona, repasando más de 3.000 procesos judiciales que tuvieron lugar entre los años 1441 y 1881, entre los siglos XV y XIX, y de los cuales los escribanos de antaño dejaron constancia en sus manuscritos. La mayor parte de los sucesos e injurias que Mayora recopila en su libro se refieren a Pamplona e Iruña, aunque aparecen conflictos de muchos otros lugares de la geografía de Nafarroa. La publicación está ilustrada con fotografías de Larrión, Ipi Mulier, Carmelo Armendáriz, Juan José Echegaray y Juan Alemán. El libro, que salió a la luz el mes pasado, consta de 192 páginas y se puede adquirir en las librerías de Iruña, Estella, Tafalla, Olite, Barasuain y Puello al precio de 20 euros. En total se han editado 1.000 ejemplares del que constituye el séptimo libro del historiador artojanés. ¿Cómo estamos hoy, Asier? Estoy que se me traba la lengua ya por todos los sitios. Estamos un poco perjudicados, sí. Sí, porque tú estás con la gripe y yo, que he venido medio dormida. Estamos y poco Esther y Nuria, que están enfermas. Tenemos hoy a minoría absoluto enfermo. Minoría absoluta. Enfermos y atontos estamos, ¿eh? Menos mal que nos reímos y que aquí, eso sí, tenemos mucho humor. ¿Que nos confundimos? Pues no confundimos. Pues vamos a hablar ahora con la A. Venga, va. Comienza a hablar a la A. No, no, por favor, que me puedo volver loco. Pero mientras tanto os comento que Moncho Armendáriz ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía Nacho Martín. ¿Ves? Me la has pegado. Que concede el Festival Internacional de Cine de Gijón, en reconocimiento a una trayectoria artística, sí. Que como lleva más de 3 décadas de profesión a sus espaldas... No, ya está muy mayor, pues bueno, el hombre. Exactamente. Han argumentado, pues eso, que la realización, que ya tenía un resultado... Ha resaltado que su filmografía siempre ha sido... Bueno, marcada por su preocupación social, que se ha plasmado en temas como la identidad, los excesos de los adolescentes o el racismo. El director navarro se une así a una larga lista de profesionales que han obtenido el galardón, como Charo López, Ángela Molina, Mercedes San Pietro, Maribel Verdú, etcétera, etcétera. Casi nada. Casi nada. José Ramón Fernández, galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática. El dramaturgo madrileño José Ramón Fernández ha sido galardonado este jueves por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Literatura Dramática, dotado con 20.000 euros por su obra La colmena científica o El café de Negrín. El premio, cuyo jurado ha estado presidido por el director general del libro, Archivos y Biblioteca, Rogelio Blanco, distingue una obra de autor español escrita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado y editada en el Estado español durante 2010. Mira, hasta la he leído toda y no me he confundido, ¿eh? Estás que te sales. Estoy que la lengua se me traba, A ver cómo lo hago yo ahora, que voy. Venga. La Ikastola San Fermín destinará los fondos del OÑES 2012 a ampliar la ESO. La Ikastola San Fermín acogerá la... A ver. La 32 edición del OÑES, 12 años después de su estreno en la fiesta. Y destinará la recaudación a la construcción de un nuevo edificio para secundaria. Bajo el lema Color e It, Color y Palabra, idea del exalumno y ahora padre de un escolar de la Ikastola, Xavier Iriarte. Todo queda en casa. Exactamente. El Centro de Cizurmenor reconocerá a través de Lóñez el trabajo que realiza la emisora Euskal Herria Irratia, que en octubre de 2012 comenzará a celebrar su 25º aniversario. 25 años ya de Euskal Herria Irratia, ¿eh? Mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Además, las primeras pinceladas de la fiesta 2012 fueron presentadas ayer en una rueda de prensa en la que el director de la Federación Navarra de Ikastolas, Pello Mariñalarena... Como Mariñalarena, casi. Ah, sí, casi. Recordó que esta fiesta está ligada al crecimiento de las Ikastolas y San Fermín necesita crecer. Según recordó, 6 de las 32 ediciones se han celebrado en Iruñerría. 2 en Jaso, 2 en Pan de Figanda y 2 en San Fermín. Las Ikastolas son vasocomunicantes, no hay zonas. Es una red. Las pequeñas aportan ilusión, las medianas afán de superación y las grandes consistencia y solidez. ¿Qué razón tiene este hombre? Bueno. Bueno, a ver cómo lo hago yo ahora, venga. Ánimo. El cine de animación regresa por cuarto año consecutivo al Civicán. 64 producciones de todo el mundo se proyectarán durante los fines de semana del 11 al 26 de noviembre. O sea que esto es ya este fin de semana, ¿no? Desde este fin de semana hasta el día 26. El ciclo se inaugura oficialmente mañana con la proyección de diferentes cortos de animación españoles dirigidos principalmente a un público joven y adulto. Títulos como Amar, Friendship, El Vendedor de Humo, Beer Boy o Alma se ofrecerán a partir de las 8 y media de la tarde de manera gratuita. A las 10 de la noche se proyectará en 2D y en 3D la obra Chico y Rita, uno de los atractivos del ciclo que cuenta con el Goya la mejor película de animación de este año. También se celebrará mañana a las 7 de la tarde la conferencia a cargo de Jaime Maestro, director de la Escuela de Animación Primer Frem de Valencia, que analizará algunas de sus proyecciones. El sábado 18, Civicán acogerá el corto dirigido especialmente al público infantil, Cherami, que contó con la participación de la productora Navarra Euroview. Oye, esto es muy interesante, ¿eh? Lo más destacado, vamos a ver. 1. Creación española Chico y Rita, viernes 11 a las 10 de la noche. 2. Producciones al margen de la ficción Stretching, Little Dizzy Loom, cortos de animación abstracta y experimental, vídeos educativos, anuncios el viernes 18 a las 8 y media. Y 3. Producciones internacionales, viernes 25 a las 8 y media, todos con entrada gratuita. Muy importante eso, ¿eh? Gratis. Y hablando de gratis, Asier... Sí, parece ser que los parados, una buena noticia que van a tener, todos esos que estéis parados y tengáis una afición tremenda a ir a las obras que se exponen en el Teatro Gallarre, estáis de enhorabuena, ya podéis empezar a saltar en vuestra casa, porque vais a pagar un 50% menos en la entrada. Así es, en concreto se reservarán localidades de anfiteatro que al público general le cuestan 8 euros para obras de teatro conciertos, por lo que el precio final serán de 4 euros. ¿Para acceder a esto? Bueno, pues nada, tenéis que presentar la tarjeta del INEM y el DNI y nada, comprueban que está todo bien y ya está. Así que ya sabéis, todos aquellos que seáis fumadores, ya sabéis que ahora os podéis, que tenéis para un paquete de tabaco, porque antes costaba 8 euros, ahora cuesta 4, con lo que os ahorráis, os compráis un paquetico de tabaco y los que no fuméis... pues un par de paqueticos de chicle. Y luego también la rebaja del 50% para los desempleados se aplicará también a los jóvenes de Iruña con la tarjeta de fidelización de Gallarre Joven, que también pues tiene un descuento del 50%. A ver si nada, se estira un poco el ayuntamiento y empieza a trasladar este descuento que hacen pues en todas las actividades culturales, la verdad, porque nos hace falta, ¿eh? Sí. Que la cultura debería ser, pues yo creo que gratis. Esta nueva era no sé si tendrá esperanza. Esta nueva era que no mueve la balanza. Una nueva era con dinero disparando. No sé, yo qué sé, ya que invierten tanto dinero, pues por ejemplo, gasto militar, ¿no? O yo qué sé, ahora por ejemplo, que creo que nos ahorraremos bastante dinero en temas, pues no sé, terrorismo y todo eso, pues podrían dedicar un poco. Ampliar la oferta educativa. Podría ser, cultural. Pero no lo veo. Por ejemplo, yo, como viste hace... Ya sabes cómo son nuestros políticos, es que te van a cobrar. Es decir, por ejemplo, pues ya que nos quitan impuestos para hacer todo, ¿no? Pues también de esos impuestos que utilicen para la cultura y que podamos ir pues al cine o podamos ir al teatro o a donde sea, pues por un módico precio. Poco probable lo veo yo eso, ¿eh? Sí. Sí, pero de todas formas, vamos a seguir así con otra noticia para que os alegréis un poco. Y es Bertsoaroa 2011, que baja el telón con 4 conocidos bertsolaris. Este jueves, dentro del Circo Bertsoaroa, que tiempo de versos, el Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con Nafarroako Bertsozale Elkartea, ofrecerá la sesión Bertsolarismo y otras músicas en el Salón de Actos del Instituto Plaza de la Cruz. A las 8 horas, tarde, evidentemente, con entrada libre. Y gratis, gratis, importante. Exactamente. Previa retirada de invitación en la misma sala, desde una hora antes del comienzo de la actuación. La sesión, bajo el título Hozak Berriz, tócala de nuevo, ofrecerá la actuación de cuatro versionales bien conocidos, Mayan Lujambio, Amech Arzayus, John Maya y Óscar Estanga. Serán acompañados por los músicos Carles Belda y Xavi Strubel. Y oficiará de presentadora Ainhoa Aramburu. Esta actuación además se enmarca dentro de un ciclo municipal de actividades vinculadas a la narración oral que este año cumple su 21ª edición y que supone un acontecimiento reconocido y esperado dentro del mundo del bercho. Estamos enfermos, pero hemos superado las noticias, ¿no? Aún nos queda una. ¿Aún nos queda una? No, esto vale. Ya es de... No, esto ya es la agenda. Esto es la agenda, sí. Perdón. Vamos a darnos un respiro. De acuerdo. Para tomar oxígeno. Mexico de Río edo Managua, Sao Paulo, La Paz edo Bogotá, bizitzen aziz, hiltzen azten da, kaleko umea aztua. Eres fuereño, ¿verdad? No, soy de los Reyes. Pues eres de los Reyes, fuereño, magín. Batekin egin du amets, korrika hortzak ez duturik, kale gorrian, bankuetxe baten aterpian, ez natu da izer ditan blai. Mexiko de Ferrio edo Managua, Paulo, La Paz edo Bogotá, bizitzen aziz, hiltzen azten da, kaleko umea aztua. Bueno, y ahora os vamos a recomendar algunas cositas para hacer estos días. Como por ejemplo, pues el 11 de noviembre, que eso es mañana, a las 8 de la tarde en el Teatro Gallarre, podéis ir a ver la obra Semianiki. Semianiki, quedaros con ese nombre. Ha sido definido como el homenaje más bello dado al mundo de los payasos. Locura poética, furia creativa, humor corrosivo y todo sin palabras. Estas son las características de los artistas que interpretan este espectáculo. Todos ellos pertenecientes a la legendaria Escuela de Clowns de San Petersburgo. Lisedei es el primer y más importante grupo de teatro clown de Rusia. Se formó en 1968 en Leningrado por Slava Polunin, quien lo dirigió durante 25 años, y por algunos otros artistas que todavía permanecen en Lisedei. Durante los últimos 10 años no han dejado de realizar giras por todos los países de la antigua Unión Soviética y por otros como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, Canadá, Japón, Suiza. Semianiki es el nuevo espectáculo de esta compañía, también conocido como La Familia, retrato afilado de una familia enloquecida. a Coquimbo it's the past. The talca fins quan guari ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Así pues es? El jueves en el Teatro Gayarre a las 8:30 podemos ver a Los Secretos. Los Secretos que han rodado, han rodado 5 años más por las carreteras ibéricas y reforzado su espíritu de hermandad, su pasión por la música y por cantar a la limón con los públicos de norte y sur. Melodías con vida propia en la tradición popular. Un lustro sin nuevas canciones entre contratipos y desesperanzas. La lesión en la mano prodigiosa de Álvaro podría habernos dejado sin uno de los mejores guitarristas del rock español de siempre. Y Álvaro Urquijo no graba por grabar, por cumplir expediente. De modo que lo que sucede conviene o no hay mal que por bien no venga. Y el resultado se titula En este mundo raro. El álbum nuevo de Los Secretos y Amigos, incluido el productor Carlos Narea, el mismo que produce a Miguel Ríos, sí, o, sí, sí, sí. O Nacha Pop, o Antonio Vega, ¿no? Vega, etc. Oye, pues luego voy a poner una canción de Los Secretos que me gustan. ¿A ti te gustan? No demasiado, no, no es uno de mis grupos favoritos. Pues te tienes que aguantar. ¡Guau, oye! No, no pasa nada, ¿no? Por un día. Oye, pero música, he dicho, ¿no? he dicho que no he dicho que no me gusten. Bueno, por cierto, más cosas. El viernes 11 de noviembre tenéis a Sutagar en la sala Lur de Elizondo. Sutagar, eso sí, ¿eh? Así lo dice. ¿Y Charrena? Charrena, sí. ¿Sí? Charrena, sí. Además, el sábado 12 de noviembre la sala Nóvodo. Y luego, más, no sabéis que este sábado tenéis a Ira Mechaniz. A nuestra amiga Ira Mechaniz, sí. En el Auditorio Barañáin. Que por el otro lado, Asir y yo, pensativos, nos dimos cuenta de que Aira es María al revés. Claro. Qué cosas, ¿verdad? En realidad se llama María, pero le ha dado la vuelta. Oye, qué bien queda, ¿eh? Qué enrevesado. Qué enrevesado. Y el sábado 19 de noviembre tenéis a Poncho K en la sala El Bafle Donegan de aquí de Iruña. Y a nuestros amigos... Los soñadores natos. El sábado 19 también en Villatuerta, en la Plaza del Pueblo. Y Espíritu de Contradicción en el Black Rose... El jueves, ¿qué jueves día? 17 de noviembre. Verás, todo empezó en el parvulario. Al oír mi nombre, la maestra quiso coger un diccionario. Seguro que ella hubiera preferido llamarme Mario, o quizá de otra manera que no supusiera un calvario. Después de varios intentos, dijo huelelo, niño negro y nombre raro, así que imagínate el revuelo. Al principio me miraban con un poco de recelo, pero al rato ya estaban todos flipando con mi pelo. Mis compis no tardaron en llamarme huele, y una vez la madre de uno dijo, ¿qué quieres que huela? Por supuesto, aquella anécdota no me dejó secuelas, aunque me costó aguantar la típica broma en la escuela. Acostumbrado a repetirlo un sinfín de veces, tendrás que decirlo correctamente aunque te pese. Y es que ya es suficiente, escuchen atentamente, sé que es algo diferente, pero es que no es tan difícil. Es huilelo, sabrás decirlo, huilelo, sabrás. Me llamaba Adelero, le corregía, ¿acaso usted pronuncia Waterpolo? Muchos vecinos prefirieron Willy Lo, no supe sacarles de su inexplicable confusión. El padre de un colega se decantó por Bolelo, lo gritaba en la calle y yo evitaba cruzármelo. Los pasos nos pararon, nos pidieron el carné, Valelo me llamaron, ese fue el chiste del mes. Entonces mis colegas se viciaron con el Willy, no soy una ballena y no me tienen que salvar. Algún desconocido se atrevió a llamarme Willow, ya sé que soy un mago pero solo al rapear. Sé que tengo mi culpa por no haber parado antes, este sinfín de motes y versiones malsonantes, pero ya es suficiente, escuchen atentamente, sé que es algo diferente, pero es que no es tan difícil. Es Willelo, sabrás decirlo, Willelo, sabrás decir Willelo, puedes decirlo, Willelo. Allí tuve problemas, sí, aunque no lo creas. En España mi nombre es raro, extraño y sin igual. En Guinea me preguntan, ¿no tienes un nombre normal? Acabáramos de Guatemala, ya nos fuimos a Guatepeor. Hay quien pregunta que cuál es mi nombre auténtico, que a quién se le ocurrió eso de Willelo. Tanta pregunta me llega a poner histérico, pero lo tomo con humor. Su nombre, por favor, aquí tiene mi documentación. Menudo cachondeo si lo deletreo, W doble E, L que presenta el maneo. Ni Wilder, ni Waldo, ni Wally, ni Wallace, ni Wilson, Wilfredo, Wilfrido, ni William. Y es que ya es suficiente, escuchen atentamente. Sé que es algo diferente, pero es que no es tan difícil. Es Wilelo, sabrás decirlo. Wilelo, sabrás. Factoría. Tu sección de música en minoría absoluta. Minoría absoluta. El magazín cultural de Berriozar y Ratia. Cultural, por decir algo. Los jueves de 4 a 7. Esperemos que nos moleste el olor a goma quemada. En 100.8 de la FM. Y en www.busquiplaza.net. Yo ya. ¿Y tú? ¡Bienvenido a Sierra Lagón! Buenas tardes a todos, oye. Y esta semana, oye, la semana pasada, no sé si os acordáis, pero os hablamos a todos de todo el tema del blues, de 1950, 1951, por ahí. De finales de los 40, principios de los 50, y cómo el blues era considerado pues un poco el padre de toda esta música que disfrutamos hoy. Y bueno, si la semana pasada os hablábamos del padre, esta semana os vamos a hablar del hijo, que es el rock and roll. Ay. Y bueno, dentro... Pues eso pasa, para que sepáis que en los finales de los 50 pues se juntaron muchos estilos, tanto pues el country, jazz, blues, gospel, bueno, estaba todo ahí mezclado y se fue juntando y de todo aquello surgió el rock and roll. Y os preguntáis, ¿por qué el rock and roll es un movimiento tan importante? ¿Por qué lo cambió todo? Y es porque el rock and roll tuvo la suerte de nacer en el momento preciso, es decir, justo... La televisión era cada vez más popular, ya había casi una televisión, ya empezaba a haber televisiones en las casas, había una radio en cada hogar, y era algo que tenía difusión. Fue el primer movimiento global, el primer movimiento musical mundial, y eso fue algo increíble. Cambió totalmente la concepción de la música. Empezaron a surgir grandes bandas, bueno, la música pasó a ser más un negocio de masas que un negocio de placer. Y bueno, hoy os traemos lo que yo considero, y también muchos podéis considerar, que es el sextete de padres del rock and roll. Son, bueno, y dentro de esto está la auténtica pareja de padres del rock and roll, que son Chuck Berry y Elvis Presley. Curiosamente, uno es negro y el otro es blanco. Y es Chuck Berry, por muchos, es considerado el auténtico rey del rock and roll y no Elvis Presley, porque todo se ha dicho, Chuck Berry fue el primero de todos que hizo algo que era rock and roll, que era distinto. Y bueno, vamos a hablaros hoy un poco de todos ellos, para que os pongáis ahí y os enteréis un poquillo de cómo va esto. Y bueno, vamos a empezar con Chuck Berry, que se llama Charles Edward Anderson Berry, luego conocido como Chuck Berry, que nació el 18 de octubre de 1926 en Missouri. Su madre, pues, profesora, y su padre, contratista y diácono baptista, era el tercero de seis hermanos y estudió, pues, una escuela normal. Y empezó a tocar en una banda de blues a principios de 1953, gracias a su maestro, comienza a ganarse un sobresueldo tocando en una banda, que luego pasaría a llamarse el combo de Chuck Berry. Y en 1955 ya lanza su carrera hacia el estrellato. Ya, como diría aquel, se tira a la piscina y dice, bueno, aquí estoy yo, vamos a grabar algo distinto. Y empieza así un poco su andadura por la música. Hasta que en 1955-1956, gracias a Muddy Waters, del que os hablábamos la semana pasada, que era el padre del blues y del rock, así es el padre, es el auténtico, pues el precursor, el que cimentó todo, gracias a él consigues un contrato discográfico con Chess Records y graba ese año Maybelline, que claro, y a partir de ahí la demencia y la locura, bueno, su música barrió el todo Estados Unidos de lado a lado. Y en 1956 publica su canción Roll Over Beethoven, que la escucharemos hoy. Así pues, luego ya tuvo un problema, y es por esto por lo que se considera más a Elvis el rey del rock and roll, y es que en 1959 tuvo problemas legales porque contrató a una chica para trabajar en uno de sus clubs, y resulta que la chica era menor. Ah. Así que lo acusaron de proxenetismo, claro, y de transportar menores de un estado a otro. Y esa mala fama, ¿verdad? Conclusión, claro, eso le... No, acabó en prisión. Ah. Y estuvo en la cárcel 4 años. Y en ese tiempo, como diría que su fama y su... se disiparon, y Elvis surgió como gran figura. Elvis fue subiendo y claro, se quedó claro, con entonces él. Este quedó un poco más en el olvido. Además, curiosamente, Chuck Berry tocó en Pamplona gratis. ¿Ah, sí? Hace, creo que fueron 4 años, en San Fermines. ¿Qué? Que yo estuve viéndolo y casi nadie a mi alrededor sabía quién era ese negro que estaba tocando. Que era plan de, oye, ¿quién es ese tío que está tocando ahí? Es el padre del rock and roll. Y bueno, hoy os dejamos con una de esas canciones míticas, que es un himno del rock and roll y que, vamos, ha sido base de miles de canciones. Y los reconoceréis nada más lo oigáis. Roll Over Beethoven. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see. the music won't never stop. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. I roll over Beethoven. Dig to the rhythm and blues. Bueno, aquí habéis escuchado a Chuck Berry. Ya habéis visto cómo consiguió el sintetizar todo lo que había alrededor del rock and roll y plasmarlo en una canción de una vez. Y bueno, vamos a seguir ahora con otro de las leyendas, el rey del rock and roll, Elvis Presley. También nacido en Tupelo, cosa graciosa, Mississippi. Presley en Tupelo. En Tupelo, sí, en Tupelo, sí. Pues nacido, pues eso, se mudó luego a Memphis. Y a la edad de 13 años ya comenzó a tocar y cantar y todo el rollo. Y bueno, la cuestión con Elvis era que los productores de música, cuando lo descubrieron, vieron en Elvis la posibilidad de expandir esa música afroamericana. Claro que por aquel entonces también hay que entender la situación del momento. Y es que no era música afroamericana, como se podría decir ahora. No, no. En aquella época era música de negros. De negros en el sentido despectivo de la palabra. Es decir, era una música para los guetos, para mal vista entre la población blanca de la época. Entonces, claro, tenían que superar esos prejuicios raciales, no solo para ganarse la vida, sino para que la gente disfrutara de su música, ya que mucha de su música se emitía en programas raciales o música racial, que es un contexto para decir música de negros o de negratas o cosas de esas horribles. Y para superar todo eso, Elvis era esa figura, es decir, porque era el chico blanco, guapo, bueno, que, bueno, pedía el reclutamiento para la Marina, atendía todas las entrevistas. Es decir, era más un chico bueno y blanco que contrastaba con el racismo de la época. Y bueno, gracias a eso, Elvis empezó a coger fama y publicó sus primeros trabajos. Su primer sencillo, que se llamaba Heartbreak Hotel, que es el hotel de los corazones rotos, es realmente donde se ve a ese Elvis auténtico. Y es el Elvis antes de que empezara a preocuparse menos por su música. Ahí podemos ver al Elvis auténtico, que trabajaba y creía en su música al 100% y cantaba lo que sentía de verdad. Y este sencillo, que fue lanzado en 1956, fue lo que le catapultó a la fama. Fue el éxito número uno y, bueno, se convirtió en una de estas figuras, un icono mundial. Y claro, luego ya empezó, porque Elvis no solo era su música, sino también era su imagen. Esa imagen de seductor, de tipo duro, ahí, de rompecorazones, ¿sabes? Que las chicas se desmayaban a su paso. Todos hemos visto el típico vídeo de Elvis cantando y las chicas en primera fila desmayándose. Como exactamente, como gritando locas, como locas. Sí, como unas locas. Esos, además, una de esas cosas que le hacía muy famoso era que esos movimientos que hacía, que para aquella época eran prácticamente pornográficos. O sea, era algo tremendo, esa manera de moverse. Sí. El movimiento fan tuvo mucha fuerza con exactamente. Elvis. Exactamente. Era esa manera de moverse tan sensual, tan sexy, tan descarada. Esas maneras de vestirse, el tupé, toda la imagen de Elvis chulesca, fue... Chulesca, ¿verdad? Porque además tenía una imagen de chulo. Claro, una imagen, no es eso, sino de seductor, en de plan seductor, galán, ahí a lo sensual, Sinatra, sí. A lo galán, un rompecorazones. Y bueno, al hilo de los rompecorazones vamos a dejar con su canción, una de sus canciones, de sus primeras canciones, que es rock and roll, y esperemos que disfrutéis, Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel, where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think it's so, they think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, could you be just so lonely, baby? Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. friends to cry the blues. So I don't think it's so lonely, baby. Well, it's so lonely. It'll be so lonely they could die. Bueno, eso era Elvis Presley con su canción Heartbreak Hotel. Y bueno, si ya os hemos presentado a los dos padres del rock and roll, que eran Chuck Berry y Elvis Presley, ahora tendremos que presentaros al resto de la familia, que es el cuarteto formado por Eddie Cochran, Buddy Holly, Little Richard y Billy Haley. Y vamos a empezar con Eddie Cochran, que quizás es el más fugaz de todos, ya que no publicó demasiadas cosas, pero sí fueron bastante significativas en su momento. Empezó su carrera como solista en el 56 con un sencillo Skinny Jim, y era un buen tema, pero que fracasó tremendamente en el ámbito comercial. Y en ese mismo año le preguntaron a ver si quería aparecer en la película The Girl Can't Help It, que sería así como La chica no puede evitarlo, y ahí cantó una canción propia titulada 20 Fly Rock, que a pesar de tener todas las características de los éxitos del momento no fue promocionada, aunque posteriormente se convirtió en un clásico del rock and roll que ha sido versionada por muchísimos artistas. Y bueno, ya en el 57, ¡pum!, tuvo su primer éxito con Sitting in the Balcony, y una de sus pocas canciones escrita por otro, curioso. Y durante ese año consiguió también algunos éxitos con otras canciones que le valieron más reconocimiento. Su sonido, que por entonces no se aleja demasiado del estilo rockabilly, que ha sido considerado por muchos como el puntal de este género rockabilly. Pero no fue hasta su canción Summertime Blues en la que realmente consiguió el éxito ya total. Y eso ya fue a finales de los años 50. Y fue un éxito tanto de estilo musical y de como canción, como también como filosofía, porque era una canción que trataba sobre las tribulaciones y problemas que sufrían los adolescentes de la época. Era una música dirigida básicamente a los chavales de entre 15 y 20 años. Por tanto, supuso una revolución, no solo musicalmente, sino también líricamente. Y bueno, tras el bombazo de Summertime Blues, la carrera de Eddie Cochran ya solo incluyó unos pocos éxitos más, como Come On Everybody, que la habréis escuchado casi todos, Something Else, y como último éxito, un éxito póstumo que tuvo en Gran Bretaña, que fue el número uno, que es Three Steps to Heaven. Y bueno, os vamos a dejar con su canción Summertime Blues, que sin duda sirvió para cimentar esto que estamos tratando hoy, que es el rock and roll. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Help your son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Bueno, eso era Eddie Cochran y su éxito Summertime Blues. Y vamos a seguir con otro de los tíos del rock and roll, que es Buddy Holly. Que bueno, es otro rockero que empezó también en más o menos las mismas épocas, 1955-1956, y que bueno, tuvo unos inicios más un poco flojos, en los que no triunfó demasiado, pues aún el rock and roll no estaba muy asentado. Y luego, después de varios fracasos con algunos sencillos como Black Nights, Blue Days, que quiere decir días oscuros, noches oscuras, días azules, en 1957 le llegó el éxito con That Will Be The Day, y que le proporcionó su primer éxito y su primer reconocimiento no solo en los Estados Unidos, sino en el Reino Unido, en donde ganó mucha fama. Y bueno, unos meses más tarde, el grupo que componía Buddy Holly fue a tocar esta canción junto con Peggy Sue al mítico programa de Ed Sullivan. Y en ese momento Peggy Sue despegó y fue una de esas canciones que ha marcado la historia del rock and roll, que más tarde se publicó como sencillo junto con Everyday, Oh Boy y Not Fade Away, que obtuvieron muchísimo éxito tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Y Holly, lo que más se le puede atribuir dentro del rock and roll es que acortó la división racial que había en el rock and roll. Mientras Elvis hacía que la música negra fuera más aceptable para el público blanco, Holly llamaba la atención del público negro, persuadiendo a la audiencia negra de que en la música rock and roll también era para ellos. Así que, si bien Elvis tendió un puente para la música negra hacia los blancos, Buddy Holly tendió un puente de la música blanca para los negros. Así pues, bueno, fue uno de los grandes representantes del rock and roll, no solo musicalmente, sino también filosóficamente. Y bueno, os vamos a dejar con una de esas canciones suyas que ha marcado un antes y un después, que conocéis todos y que esperemos que disfrutéis. Peggy Sue. Then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. The love so rare and true, oh Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue. With a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you. Bueno, esa era la canción Peggy Sue de Buddy Holly. Y bueno, vamos a pasar ahora a otro de los tíos de ese cuarteto extra que os hemos traído, que es Little Richard. Que bueno, este cantante también afroamericano, provenía de una familia pues muy humilde, que era hijo de un destilador ilegal de whisky. Y que bueno, pasó una infancia bastante, bastante jodida. Porque, bueno, su padre, que detestaba el rhythm and blues y todo lo que tenía que ver con esa música moderna, lo apartó de todo ello y, claro, el chaval era un gran aficionado. A los 13 años, además, su padre lo echa de casa, escandalizado por sus tendencias homosexuales. Y es verdad que este hombre tenía ese... ¿Era gay? No, no sé si no se sabe si era gay o no, pero tenía esa manera de comportarse como un poco más... Afeminado. Claro, que ¿no? en la época... Claro, en 1950... Afeminado. En 1950 ese estilo un poco más extravagante y así un poco más como exagerado en los gestos y tal, era un canteo de la leche, porque 1950, o sea, era... La que la sociedad era muy machista, imagínate lo que tenía que ser en esa época, en esa en ese Estados Unidos racista, ser negro y ser además... Negro, gay. Y gay, o sea, imagínate. Un poco gay, tenía que ser la leche eso. O sea, y pobre, y pobre. Y pobre, o sea, negro, gay y pobre. Bueno, que no se sabe si es gay, pero con esa pinta de y un poco como fuera de... de izquierdas la hemos fastidiado. Bueno, con ese estilo un poco poco más como liberal, más sí, como más amanerado, pues ya tenía que ser tremendo. Y bueno, ya cuando se marchó de casa, que lo echaron, pues bueno, se dedicó a liberarse, cantó blues en todos los bares, tugurios, esquinas de las calles o todos los sitios que pilló para ganarse la vida, hasta que un matrimonio blanco lo rescató de aquel estilo de vida y le permitió, bueno, seguir desarrollando sus aptitudes musicales en el escenario de un club que ellos regentaban. Y bueno, aparte de ahí ya, pues parece ser que ya con más asentado fue empezando a componer y tal, y en los siguientes años ya empezó a publicar. Tuvo algunos éxitos, como Long Tall Sally, que es bastante conocido, Good Golly Miss Molly, que es el que os pondremos hoy. Y bueno, en el año 1952 ya fue cuando empezó a despegar como artista, fue cuando empezó a publicar aquellos esos éxitos de los que os hemos hablado. Y, como curiosidad, decir que pasó una época en la que en 1957 detuvo su carrera musical del todo, porque en una gira por Australia, su avión se incendió uno de los motores y estuvo a punto de estrellarse. Y renunció, bueno, y al bajar cogió todos los anillos de oro y diamantes que llevaba en los dedos, los tiró al río Hudson y dijo que dejaba ese estilo de vida rock and roll y se metió en una iglesia de estas adventistas el séptimo día y se dedicó a recorrer el país pregonando la palabra del Señor. Aunque a los dos años parece ser que ya se le pasó el susto del cuerpo y volvió al rock and roll. Así que bueno, os vamos a dejar ahora con uno de los gritos antes de que le diera la pájara religiosa para que lo disfrutéis. Good Golly Miss Molly. Eso era Good Golly Miss Molly, otra de esas canciones que ayudó a cimentar el rock and roll. Y por último vamos a traeros a Bill Holly, que bueno, que también empezó como con su grupo Bill Holly and His Comets y sus cometas, Bill Holly y sus cometas, que empezó como un grupo country y evolucionó hasta el rockabilly, también pasando por el rhythm and blues y tal, hasta que especialmente con su éxito, gran éxito, Rock Around the Clock, que lo hemos escuchado todos, que era una reinterpretación de un clásico de Jimmy Myers y Max Freeman. Y a diferencia de la mayoría de las grandes estrellas del rock and roll de la época, Billie Holiday realizó importantes giras por América Latina, cosa que por aquel entonces no hacía nadie. Y en 1958 debutó en Buenos Aires, Argentina, en Ciudad de México y en Bogotá, Colombia. Grabó varios discos en español durante su estancia en México, con los que comenzó a promover un nuevo ritmo que finalmente desplazaría el rock and roll, el twist. Estilo musical que entró pisando fuerte en el 62, y entre sus discos de twist se encuentran La Paloma y Florida Twist, que el twist vino a marcar el final de la época del rock and roll original, no del rock and roll como lo conocemos ahora, sino de ese rock and roll rockabilly, que acabó más o menos en 1962-63. Bueno, el gran mérito de Billie Holiday, se comenzaron a tocar música de rock unos 3 años antes que Elvis Presley y todos estos, y resulta difícil determinar quién fue pues el padre o fundador del rock and roll dentro de todos estos. Unos dicen que Billie Holiday, otros dicen que Presley, otros dicen que Chuck Berry. En fin, al final da igual. La cuestión es que era un estilo que necesitaba surgir, que surgió y que está ahí para que todos los hayamos disfrutado. Decir que esta canción que os vamos a poner ahora fue una grandísima influencia para grupos como los Beatles, los Rolling, de los que hablaremos la semana que viene, que daremos el siguiente paso en la historia de esta música. Y bueno, hoy os dejamos para que terminar ya con este rock alrededor del reloj. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the chimes ring 5, 6, and 7, we'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Alberto Cañada, que es nuestro amigo de la Filmoteca de Navarra. Hola, Alberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido este mes en la Filmoteca? Bien, bueno, estamos yendo relativamente bien. Y cuando digo bien, no me refiero a que está yendo mucha gente, que también está viniendo, sino ¿sí? a que todo está saliendo conforme a lo previsto, no está habiendo incidentes y, bueno, pues cada vez tenemos más felicitaciones, lo cual, bueno, pues nos anima mucho. O sea que podemos decir que el mes de octubre ha sido un mes bastante exitoso en la Filmoteca de Navarra. Se han cumplido, sí, por lo menos, los parámetros que teníamos ahí en mente, ¿no? Efectivamente, todo lo que teníamos previsto hacer, pues ha salido muy bien, no ha habido incidentes. La respuesta del público ha sido también pues muy buena y bueno, pues del mes de noviembre también llevamos unos cuantos días y la verdad es que, bueno, pues la gente sigue respondiendo bien a las programaciones que hacemos y parece, bueno, pues que son del gusto de los espectadores. Oye, Alberto, antes de entrar en materia de lo que va a haber este mes en la Filmoteca, cuéntanos cuál ha sido ese film que más éxito ha tenido en este mes pasado de octubre. Pues no sabría decirte porque lo del éxito relativo, es decir, ¿cuál es la sesión en la que más gente ha ido o cuál es lo que más sí. interés ha tenido? Porque ha habido sesiones muy singulares o muy, no sé, novedosas, ¿no? Como por ejemplo una sesión que se dedicó a proyectar películas de carácter doméstico que hayamos recibido como depósito durante los últimos meses, es decir, películas de carácter casero o amateur, aprovechando que en todo el mundo se celebra un día dedicado precisamente a este tipo de sesiones, que se llama el Home Movie Day, es un invento norteamericano, y se dedica a eso, pues a proyectar las películas de gente particular que entrega las películas que ellos han filmado, películas en Super 8 generalmente, o sea, es decir, películas que tienen ya pues 30 o 40 años, hay algunas que proyectamos incluso son de los años 40, y bueno, pues como diríamos, como en parte como recompensa a esos depósitos y en parte también para que bueno pues la gente pueda saber qué es lo que han hecho sus vecinos y sus paisanos, se hace esta sesión en la que se proyectan esas películas que nunca más probablemente se volverán a ver, porque son películas que se depositan en la filmoteca, pero son particulares y son domésticas, no son para hacer una exhibición pública, sino bueno para ocasiones como estas. Entonces esa fue una sesión pues singular y de la cual estamos muy contentos, de la misma manera que también se proyectó la película Sarasate, sobre Pablo Sarasate, sí, el guionista. Una película biográfica del año 41 que hacía muchísimos años que no se veía, bueno, por supuesto en un cine, yo creo que desde su estreno no se había visto en Pamplona. Está muy poco visto en televisión porque la copia que conseguimos es una copia que la tenía en particular, coleccionista particular, no es de ninguna filmoteca sí, pública. Dios lo prestó, ¿no? Exactamente, de hecho la filmoteca española pues no tiene una copia buena, entonces fue una sesión también pues extraordinaria en cuanto a que se salía de lo común, o sea, una ocasión única de volver a ver esa película, ¿no? Entonces son sesiones que bueno, pues quizás no han tenido el mismo público numeroso que, no sé, pues alguna de las películas hemos tenido, pues, del ciclo de Federico Fellini, pero que, bueno, no sé, pues decir que han ido 80 personas a ver una de esas sesiones, yo creo que es un exitazo, ¿no? Claro que sí, Alberto. Oye, Alberto, ¿y el cine en blanco y negro cala entre los pamplonicas? ¿Gusta? Pues a tenor de la respuesta del público, yo creo que sí. Es decir, creo que la película que más gente fue el mes de octubre fue Tiempos Modernos. Una película del año 36, no solamente blanco y negro, sino que encima era muda. Además era muda. Era muda, o sea que, bueno, pues había ese día gente que probablemente no había visto una película muda nunca en un cine, porque yo recuerdo que había niños pequeños. Entonces, bueno, pues sí, la gente le gusta el cine blanco y negro y, bueno, las películas, por ejemplo, que se han programado dentro del ciclo de Federico Fellini, las tres estaban realizadas en blanco y negro y todavía continuamos con ese ciclo en la etapa en que el cine se hacía en blanco y negro y la película que pusimos ayer, por ejemplo, ya estamos en noviembre, pero bueno, te hablaba de la película de ayer, que era La regla del juego, pues había 120 personas en la sala y era una película de blanco y negro del año 39. Es bueno saberlo, ¿verdad? Porque hay gran cine hecho en blanco y negro, hay muy buenas películas. Hay mucho, bueno, hay mucha gente que todavía opina que incluso lo mejor que se hizo en cine fue cuando el cine mudo estaba a punto de extinguirse. Es decir, que los cineastas llegaron a tener una destreza tal en la narración de historias con la cámara y sí. necesidad de palabras en la época del cine mudo, que se llegó a lo máximo, porque además el cine sobre todo es imagen, ¿no? Y demostraron que efectivamente incluso sin sonido se podían recrear unas historias maravillosas. No hacía falta sonido y no hacía falta ni siquiera color, luego eso ya fueron añadidos, aunque el sonoro, la implantación de sonoro creo que ha sido la mayor revolución tecnológica, incluso estilística, que había en toda la historia del cine, ¿no? Porque sí que fue un salto cualitativo, pero efectivamente ya en los años 20, incluso 30, se llegaron a hacer obras maestras que seguirán siendo, pues, por siempre, películas clásicas y maravillosas. Claro, joyas cinematográficas. Alberto, ¿qué expectativas tenemos para este mes de noviembre? ¿Cuál es la programación que nos ofrecéis en la Filmoteca de Navarra? Pues este mes de noviembre tenemos una programación que podría decir yo como muy regular. Es decir, podemos decir que los miércoles vamos a tener un ciclo, los viernes tenemos otro ciclo y los jueves prácticamente otro, excepto un día. Es decir, va a ser una programación en la que no hay sesiones prácticamente esporádicas ni que se salen de lo común. Los miércoles los dedicamos a continuar con un ciclo que empezamos el mes pasado, que se llama Cine Imprescindible, que se hace en colaboración con la Universidad Pública de Navarra, que está dedicado pues como su propio nombre indica, y con cierta vanidad, a proyectar las películas que creemos que son imprescindibles dentro de la historia del cine. Avanzamos por orden cronológico, y este mes pues estamos ya entre los años, vamos a llegar a los años 50 ya, estamos en los años 30, 40 y 50. ¿Y cuáles son esas películas? ¿Nos puedes dar algún ejemplo de esas películas sí, imprescindibles? Sí, pues, las películas que hemos visto son Capricho Imperial, de Joseph von Sternberg, de los años 30, y ahí abrimos La regla del juego, de Jean Renoir. Y la semana que viene veremos una película que todo el mundo reconoce, por lo menos de nombre, no sé si la ha visto todo el mundo, pero que es Ciudadano Kane. Claro, una que película sí. Que marca un antes sí. Y un después en la historia del cine, una obra maestra de Orson Welles. Y continuamos con una película japonesa que es Rashomon, de Akira Kurosawa, una de las películas... Otro grande del cine. Sí, una de esas películas que hizo que en Europa se empezase a descubrir el cine japonés, que prácticamente hasta aquellos años casi no existía ni se conocía, ¿no? Pero esta es una de las películas que diríamos que abrió las ventanas al público hacia el cine japonés. Y terminamos el mes con Bellísima, una película de Luchino Visconti, una de sus primeras realizaciones, una muestra de cine italiano. Eso los miércoles. Bueno, realmente no podíais haber escogido un nombre mejor para este apartado de los miércoles, ¿eh? Sí, joyas, la verdad es que bajamos realmente. Muchos, pero este nos pareció adecuado. Sí. Adecuado porque, bueno, pues son películas que si alguien quiere conocer la historia del cine, son películas que inevitablemente tiene que conocer y que ver. Los jueves, ¿qué nos vamos a encontrar? Los jueves tenemos una programación dedicada a que hemos llamado maestros en corto, es decir, una manera de decir que nos acercamos a ellos en corto plano, pero también porque está dedicada a proyectar cortometrajes de cineastas que han sido ya consagrados como grandes cineastas, que son Alain Resnais, Roman Polanski y David Lynch. Es decir, hemos dedicado un día a cada uno para ver cuáles eran esas películas que hicieron antes de empezar a hacer largometrajes. Antes de convertirse en directores consagrados y curtidos, ¿no? Eso es, aunque de David Lynch, por ejemplo, sí, también vamos a poner incluso alguna película David que hizo Lynch. Después de, bueno, pues de haber hecho ya sus primeras películas, como Terciopelo Azul, o Cabeza sí. Voladora, El Hombre Elefante, etcétera, sí que hizo todavía algún cortometraje, pero son sobre todo las previas, ¿no? Entonces, hemos dedicado eso, tres sesiones a esos cineastas. Hoy, precisamente, es la sesión que se dedica a Roman Polanski, a ver sus primeros cortos, que es una sesión que yo recomiendo porque son películas muy muy interesantes. ¿Y a qué hora es? Y quedan a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Eso es. Y el último jueves del mes sí que diríamos que rompemos este miniciclo y ponemos una película en euskera. Se trata de La conquista de Albania, que es una película rodada además en Navarra, que tiene además como protagonista una historia real en el reino de Navarra, ya por el siglo XIV, una expedición que hizo el rey Navarro a Albania, donde tenía territorios, hasta donde llegaba el reino de Navarra, y la película la proyectamos en euskera. Muy interesante, ¿verdad? Película, cine de casa. Sí, sí, película que luego a la semana siguiente también pondremos en castellano para que bueno, pues la gente que quiera verla en castellano también pueda verla. Perfecto. Y ahora a los viernes. Y ¿no? los viernes tenemos la continuación de la programación del ciclo que dedicamos a Federico Fellini, continuando con sus películas cronológicas. Hemos visto ya La Estrada, esta semana veremos Las noches de Caviria, continuaremos la semana que viene con La Dolce Vita y terminaremos con dos episodios que hizo para dos películas diferentes, para Boccaccio 70 y para Historias Extraordinarias. Dentro de esos largometrajes hizo él un episodio, Las tentaciones del doctor Antonio y Toby Dammit, eso veremos. Buenísimo. Oye, Alberto, ¿quién es el responsable de que se tomen las decisiones de qué películas se van a proyectar? Porque creo que quien ha elegido estas películas tiene un gusto exquisito. Pues está mal decirlo, pero bueno, me corresponde a mí. Oye, pues felicidades. Ese honor, felicidades, o lo que fuera, de ¿no? verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pues sobre mí recae la responsabilidad de hacer la selección. Luego yo, bueno, pues propongo y bueno, pues digamos, lo propongo dentro de lo que es el INAC y bueno, normalmente se aceptan, ¿no? Pero sí que, bueno. Pues, enhorabuena por ese gusto que tienes tan, tan exquisito, de verdad. Por cierto, recuérdanos, ¿cuánto vale la entrada para poder disfrutar de estos films y dónde podemos comprarlo? Pues no sé si ahí por internet se puede comprar la entradita antes de ir allá o cómo debemos hacerlo. Pues te cuento, la entrada cuesta 3 euros. ahí ha habilitado un abono para 10 sesiones, que cuesta 20 euros, con lo cual cada sesión sale a 2 euros. Y además no es un abono para un ciclo en concreto, sino que para cualquiera de las sesiones de las que nosotros programamos. ¿Y podríamos, podríamos prestar ese bono, pues no sé, a nuestra hermana? Podemos, sí, porque no es nominativo y además con ese abono se permite sacar hasta máximo 2 entradas por sesión. No podemos ir a un grupo de 5 y tal, sino que bueno, hay un máximo de 2 entradas, pero bueno, no es nominativo, con lo cual nosotros pues canjeamos el abono al que nos lo presenta. No hay problemas, vaya, no hay problema, si se lo prestamos a un amigo, sí, o le queremos hacer un regalo a nuestra madre, o cualquier cosita de estas. No es nominativo, ni tiene foto, ni nada por el estilo, con lo cual efectivamente lo puede utilizar cualquiera que nos lo presente. Las entradas de momento no las vendemos por internet, hay que comprarlas en la taquilla, la taquilla se abre media hora antes de cada sesión, en este mes, pues, y nosotros de momento pretendemos que todas las sesiones sean a la misma hora, a las 8 de la tarde, para que así cada uno no tenga que mirar cada uno cada día a ver a qué hora empieza la sesión. Claro, siempre, se va tomando rutina de este horario. Exactamente, siempre son a las 8, y eso sí, cuando hay alguna vez algún cambio de horario, pues procuraremos advertirlo para que la gente te lo tenga en cuenta. Entonces, media hora antes, es decir, a las 7:30 se abre la taquilla, hasta ahora no hemos tenido problemas de que no hayamos llegado a tiempo, etcétera, pero bueno, si algún día viéramos que de repente hay cola porque ha llegado la gente tarde, lo que sea, pues bueno, daríamos unos minutos para que la gente se acomode. De momento no hemos tenido ese problema, ¿no? Recuérdanos, por favor, ya para terminar, esa web que tenéis, para que la gente pueda informarse de la programación y bueno, puedan ver un poco qué es lo que vais haciendo cada mes. Pues mira, es muy fácil, www.filmotecanavarra.com. Ahí tenéis toda la información de los ciclos. Oye, Alberto Cañada, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, responsable de la Filmoteca de Navarra. Enhorabuena, como comentábamos, por ese gusto exquisito, que además no solamente es un gusto exquisito, que te favorece a ti, sino nos favorece a los que vamos a la Filmoteca, desde luego. De eso se trata. Con lo cual hay que estar muy contentos de que tengas esos gustos cinematográficos. Hablamos muy pronto para que nos cuentes qué es lo que podemos ver en ese mes de diciembre, que ya empezará en 3 semanas. Cuando queráis, y muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo y te deseamos un feliz fin de semana. Igualmente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Del espacio, fuerza explosiva, luces que atraviesan el condominio de la nada deidad, cuerda que palpas en no tiempo, llegando a la antítesis de la realidad. Presumidas iridiscencias transfusivas, iris planetarios ascendiendo en trances carismáticos, ríos flameantes, ilusiones paralelas, sutiles y bellas creaciones producidas por los actos irreducibles del amor incondicional. Universo cadencioso, tu rostro es una infinitud de magnificencias. En tus poros encontramos el sentido y destino de la existencia. En tu cuerpo sin forma nace el misterio, llave soterrada en el íntimo arpegio del despertar. Conciencia, tú que amas y nos desvelas la virtud del milagro. Tanto, tanto tú me diste amor y yo no supe valorártelo. Ahora me despido de tu calor, cerro por compromiso, hasta nuevo aviso. Tanto, tanto tú me diste amor y yo no supe valorártelo. Ahora me despido de tu calor, cerro por compromiso, hasta nuevo aviso. No me paras tú, querido camarada. Ya he visto mis días llorar por temor, pero la peli me la invento yo. Me subiré a por ti. ¿Qué coño digo si me busco a mí? Y es que a veces se me olvida sentir que lo que busco lo llevo a ti. Abrígame el alma, abrígame el alma, abrígame, aunque sea hasta la última vez. Si vendré a buscarme esta noche la fe y volver a poder ver. Dejaré que la vida lleve el poder. Tantas horas, tú y yo a solas, sin más moda que el querer vernos bien. Muchas personas confunden el término rap con el de hip hop. El rap forma parte del hip hop. El hip hop es una cultura, bueno, pues como otra cualquiera, ¿no? Y es la cultura entera, todo el movimiento, compuesta pues por la música, el baile y el arte. El rap, junto con el DJ, es la parte musical del hip hop. Por lo tanto, no es del todo correcto la frase de yo escucho hip hop. Es más bien rap lo que se escucha. Para que lo sepáis, una vez aclarado esto, podemos empezar con la parte musical de esta cultura denominada hip hop. El rap, la parte sonora, la produce el término denominado MC. Y el DJ también la produce junto con el MC. El MC son las siglas de maestro de ceremonias. Proviene de la entidad religiosa. El padre es el maestro de ceremonias y es el que habla. En la cultura del hip hop es el encargado de rapear. Era muchas veces la llamada música de negros, ya que era en Estados Unidos donde los trabajadores de color inconformes rapeaban sus problemas para así intentar superarlo. El MC produce rimas sobre un tema en concreto, encima de una base musical realizada por un DJ. El disc jockey empieza a finales de 1970 con el fenómeno del turntablins. Se trataba de música callejera, diferentes estilos, pero siempre en la calle, gratuitamente y con el DJ con sus platos. Para ver unos 100 negros instalados en la luna, y no para divertirse, es que eso es un eclipse. Dime que los niñitos pequeñitos negritos se asustan cuando tienen diarrea porque creen que se derriten, o que no vayas a Etiopía con delicias de caviar, no sea que los pobres muertos de hambre te lo quiten. De hecho, una gallina que va cruzando a Addis Abeba es el animal más rápido, sí, el más veloz del mundo. El etíope que corre por detrás es el segundo, a pesar de ser tan flaco de camino moribundo. Qué bueno, los negros nunca comen chocolate, porque se comen los dedos, negros tontos lerdos. Si no quisiera que los negros se tirasen a las blancas, haría esto, darles una pelota de baloncesto. Yo soy Blancanieves, guapo pa' ser negro, puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y huelo que apesto, cuéntame otro chiste del negro zumbón. Yo soy Blancanieves, guapo pa' ser negro, puede que un camello me lleve auto el sol. Juego al baloncesto y huelo que apesto, cuéntame otro chiste del negro zumbón. Dime que un blanco cuando se mete en un puticlub es porque piensa en tirarse alguna prostituta en una cama. Dime que un negro cuando se mete en un puticlub es porque ha ido a recoger a su madre o a su hermana. Que de los tres... Clive Campbell, más conocido como Cool DJ Ayres, fue un jamaicano pionero en el fenómeno del tantamblis. Cool DJ Ayres a finales de los 60 se mudó a Nueva York y llevó con él la tradición jamaicana del tasting, improvisar rimas sobre secciones instrumentales de discos de reggae. Nuestro DJ pionero se decantó exclusivamente por la parte instrumental, el DJing, y dejó la parte del MCing, como se conocía el término de rap en aquellos tiempos, a dos de sus amigos, Cole Rock y Clark Kent. Estos tres fenómenos crearon el primer grupo de MCs llamados Coolers y The Herculoids. No hay que dar menos importancia al DJ que descubrió el término denominado como scratch, usado en casi todos los grupos de hip hop. Este fenómeno fue descubierto por Grand Wizard Theodore de la manera más fortuita posible. En una entrevista dijo lo siguiente: un día estaba escuchando música con el volumen un poco alto y mi madre golpeó la puerta gritando muy fuerte: si no apagas esa música, te estrangulo. Al mismo tiempo que ella me gritaba, mantuve los auriculares en mi cabeza, detuve el vinilo y empecé a llevar el disco hacia adelante y hacia atrás y aluciné. Así que comencé a experimentar con eso durante un par de meses hasta que lo saqué y salí con el scratch. No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Es la mierda cantante y danzante del mundo. Yeah, esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales. Hijos de puta profesionales. Escucha esto. Yo,

Justo después, en Filadelfia, aparecen los grafitis que hoy en día conocemos todos, apodos y nombres con distintas formas y colores, haciendo de una triste pared una obra de arte con la que intentaban llamar la atención. Inicialmente se empezó con el fenómeno denominado tag, trataba de firmar el apodo o el nombre en la pared sin más. Luego esto fue evolucionando y las letras de esos tags empezaron a ser más grandes, con más colores, distintas formas, pero cada escritor con su propio estilo. Normalmente por las calles vemos el graffiti en sí con miles de colores y su tag, la firma del autor. ¿Qué sería de esos largos viajes sin el placer visual que nos proporcionan estos artistas urbanos? Si t'equivoques et diuen pobre noi, surt del camí correcte i et diuen paranoi. És absurd, la gent es compara, has retingut cada cara com una polaroid. Ei, saps molt bé que són la plaga, els que baixen del vaixell si naufraga. Seguim la saga dels que disparaven els de verd per deixar-los de vermell, pel cantó salvatge de la vaga, del que no cau la moneda, una altra gerra d'aigua freda, plou sobremullat, la decisió incorrecta per defecte, apunta els meus consells i crema la llibreta. Dieu que no podem, doncs fem-ho. Si la vida són dos dies, pregunta-li un vocero. Tallen les ales o et desplomen. En cert és el diploma, estalvia prolegomen. Un preguntes, tinc indicis, no sé com els aguantes. El sol està tapat per edificis de milers de plantes. Els terrats planten antenes, pillem càncer de cervell mentre ens expliquem les penes. Aquí els carrers fan trenes, són les venes del consum. El barri és color merda si mires a contrallum. Toquen el claxon, pugen els fums. Jo poso MF Doom als cascos i em pujo el volum. Dius que ens clitxes? Doncs som-hi, no? Tens totes les fitxes, perquè et fundim el domino? La racionalitat i el cor estan com gat i gos. Esnifes clenxes d'un color blanquinós. Vaig quedar-me a la sortida dos curves. Iruña! Titor Mayor! Reactiro! Leyenda urbana! Hijos de puta, 64 estudios! Esto no va más allá de lo que se ve. FIFA lo produce. Este es el sonido que materializa mi quimera, la banda sonora de toda una vida entera. La hora de valorar a quien te espera y prospera y crece si tu cora se derrite como cera ante el fuego del averno. No es lo mismo sentirlo que verlo, aumentan alma y sangre fría porque es algo eterno. Interno invierno, aprende y escucha el aplauso y observa el espectáculo en este cadalso con cada falso. Realidad vivo y la escribo vivo y tengo claro quién soy y sé que a nadie engañé hasta hoy. La puta de la vida solo me sonríe cuando le doy la espalda. Gracias a Alcantarilla siempre se acaba por levantar otra falda. No busco fama ni hacer de tu vida un drama, pero son cuatro días, joder, y te los pasas en la puta cama. Ama, yo amo a mi barrio, mi gente, mi madre me llama. Y yo paro mi mundo por un momento y la miro a ver qué me reclama. Veremos qué te labras, perro, si tanto ladras. Tienes la suerte de que soy un tipo de pocas palabras. Que no por ser más grande, más fuerte vas a ser tú el líder. Ni por ir de killer, ni por creerte el protagonista de un thriller estadounidense. Falto de guión lleno de tópicos. Yo pensé que en Sion ya hace mi embrión vivir exótico y libre. Porque lo que penséis a mí no me sirve. Hay mucho más dentro que fuera y que fuera en la urbe. Así que escribo, luego estoy, estiro, mi pasta exo. Segundo de mi tiempo, espera 10 y contento. Hasta San Fermín suspira cuando lo contemplo. Tento a la suerte y toca madera. Mientras muera, que pase el siguiente a la sala de espera. ya no respira, pero escucha vuestras voces. No te sientas mal si tú a mí no me conoces, pero ¿qué les debo? Si no es la vida, es el relevo. Os pago en carne para que uséis de cebo. Yo no hago rap si no saco lo que llevo dentro, muero. Es mucho tiempo para pensar que lo hago porque quiero. Cualquiera tiene letras, ya no eres especial por ello, ni por llevar tu nombre colgado al cuello. Ser quien soy me llena de orgullo. Desde hoy sé que donde estoy no escucharé el murmullo. Me declaro ajeno a todo lo que te rodea. En el seno hay más gente que en la morea. Tantas córneas me rodean, marean y tumban. Tanto cacarean que yo me quito la funda. Me quito de en medio pa' que tengáis vía libre. Ya vendréis a buscarme cuando dejes al rap inservible. Y seguimos aquí en Minoría Absoluta en Berriozar y Ratia, Radio Berriozar, en el 100.8 de FM y muy bien acompañadas, ¿a que sí, Asier? Pues sí, pues acompañadas sí, y acompañados, porque esto que ya estamos escuchando es de Ciro Rodríguez, que por cierto es un MC de lo que estábamos hablando, esa persona que rapea, que hace versos rapeados, que es un MC. Bueno, pues aquí tenemos a uno de ellos, Ciro Rodríguez, que ha venido desde Cizur para presentarnos su disco, para hablarnos de, de sus proyectos, para cantarnos o rapearnos un temita. Y bueno, estamos muy ilusionados, ¿a que sí? Este, precisamente, este tema que escuchamos se llama Escrito Luego Estoy. Escribo Luego Estoy, del disco también que tiene ese nombre, Escribo Luego Estoy. Último trabajo de Ciro Rodríguez. Ciro, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy Arracha bien, León. Aquí acompañado. Has venido bien acompañado por un amigo, ¿verdad? Por Fabri. Hola, Fabri. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Estás un poco nervioso por la radio? ¿Qué va? No. Fabri va a ser el que avergüenza a Ciro aquí. Tiene sí toda la pinta. Oye, pues además tenemos aquí a alguien que lleva muchísimo tiempo, que tiene una larga trayectoria en esto del rap, desde los años 90, que ha pasado además por grupos como Leyenda Urbana, que comentamos a mitades de programa, ¿verdad? Que a ti te encanta Leyenda Urbana, que tú has mucho escuchado muchísimo, sí, Leyenda Urbana. Que a mí me gustaba mucho en su momento. Ahora ya, como ya que lo pasado está, ya hay que seguir adelante. Rogo Vivo Reggaeván también es otro de los grupos donde Ciro ha estado. Ha hecho muchas cosas, la verdad. Claro que sí. Todo terreno, ¿eh? Estás en todo, tío. El disco Movimiento Rebelde es un disco que tienes previsto sacar, ¿verdad? Sí, para 2012. En enero, así, en principio. Así. En enero. No puedo decir la fecha aún porque no está fijada, pero sí. Bueno, y cuéntanos, tú rapeas desde los años 90. ¿Con qué años empezaste? Pues tenía 13 años cuando empecé. Joder. ¿Has visto lo que te he dicho? Me decía Asier, ¿habrá empezado con 16 o 18? Digo, ¿y se ha empezado con 13? Yo era el Benjamín de Leyenda Urbana, yo era el chavalillo, a mí me vacilaban todos. O sea, tú empezaste con 13 años. Sí, sí. ¿Y cómo te acercaste al mundo del rap? Pues escuchando maquetas, KCO y lo que escuchábamos todos en aquel momento, Nación Sur y tal. Y empezar un poquito a rapear con un par de colegas en el Gasteche de mi pueblo y... ¿De qué pueblo eres? De Cizur, ¿no? De Cizur. Y así... Y poco a poco, ¿no? Sí, poco a poco, claro. O sea, que tienes influencias de tranquilamente los años 80 y 90, ¿no? Sí, hombre. Del rap. De mi hermano. De tu hermano. Todo lo que me hacía escuchar. Jolín, y empiezas con 13 años y de repente ya te pones a hacer cosas con algunos amigos, te metes ya en Leyenda Urbana. ¿Cómo conoces a la gente de Leyenda Urbana? En Leyenda Urbana fue porque Isusco estudiaba con mi hermano Pipa, que ahora es el que me acompaña como productor. ¿Y cómo nos conocimos? Pues yo creo que fue en freestyles. Empezamos a unirnos para organizar freestyles en diferentes bares por aquí por Pamplona, que hacíamos a finales de los 90. Y como al final estábamos tan unidos y hacíamos todo juntos, pues acabamos creando el proyecto. O sea, era básicamente una consecuencia lógica de todo lo que sí se está moviendo al final. Sí, bueno. O sea, surgió una forma bastante natural, ¿no? Leyenda Urbana. Exacto. Ya está. ¿Y qué aprendiste de tu paso por Leyenda Urbana? ¿Con qué te quedas? Bueno, la verdad que disfrutamos bastante de esos momentos, no sé, eran otras situaciones y no sé, ahora tampoco es que lo añore ni nada, pero en su momento fue algo bastante grato, de lo que aprendimos mucho y disfrutamos mucho saliendo por las ciudades y conociendo a un montón de gente. Sí, porque tuviste un montón de repercusión. Sí, en su momento tuvo. Yo, vamos, me acuerdo que había muchísima gente que os escuchaba, que os iba a ver. O sea, que erais un grupo de referencia. De envidia, hostia, lo escuchó, vamos, lo escuchaba todo Dios. Sí, la verdad. Básicamente. Un disco que tuvo un éxito en la leche. Por lo menos en Pamplona, en los grupillos que yo me movía, lo escuchaba todo el mundo. Y en Leyenda Urbana, además de rapear, también componías las, esos raps, esas letras. Hombre, las letras, cada uno compone lo que canta. Lo que canta, sí. Aunque sea en la misma canción. Sí. O sea, cada uno compone su trófico, ¿no? Exacto. Y las bases que las ponían. ¿Se coge un tema en común o así? Sí, se escoge un tema y todos a desarrollar lo que les venga en mente. Una pregunta. Si es como poetas, ¿eh? Igual. Bueno, como una poetas ligera. No, sin el una como cosa, poetas. ¿Componéis, hacéis la base y luego componéis la letra o hacéis la letra y luego componéis la base? Típica pregunta. Sí, primero va la base y luego la letra, ¿no? No, hay de todo, ¿eh? Claro, porque tienes que tener en cuenta la métrica, ¿no? Que entra en la base. Yo igual me encontraba en clase y te ponías a escribir sobre un tema que te venía a la cabeza y lo desarrollabas y al final creabas una canción en un momento, pero luego tienes que buscar la música. O también al revés, cogías un instrumental y decías, hostia, qué guapa, voy a hacer una letra para esto. Claro, claro, claro. ¿Y las bases también las haces tú o las hacías tú? Pues al principio empezó Isusco, mi hermano también hacía muchas en pa directo con una caja de ritmos. Luego, en el segundo disco en formato profesional de Leyenda Urbana, fueron ya todas las instrumentales de mi hermano Pipa, que es el que me acompaña con la guitarra ahora en la banda, y ahora en la actualidad trabajo siempre con él. ¿Y él también te hace de DJ? ¿Va con las bases y pincha o qué? No, el que pincha es mi hermano mayor, que era el DJ de Leyenda Urbana. Pues, o sea, todo queda en familia. Estáis en familia, sí, ahí, familia. Sí. O sea, terrible. A ver, háblanos de ese proyecto en el que estás metido, porque claro, con tanto hermano y hermano mayor, hermano pequeño, ¿todos sois los hermanos? ¿Hay alguien de fuera que no sea de la familia? Nada. En la familia. La familia. Sí, el padrino. La familia mata. Tenemos aquí al padrino. Pues no, mi hermano Ichi ya se jubiló, dejó esto de la música y me quedé yo con Luis en el estudio con mi hermano Pipa haciendo cosillas y al final acabamos en la banda de reggae, que al final pues somos tantas personas que imposible ser todos de la familia. ¿Cuántos estáis? Ahora mismo 9. Uf. 9. ¿Y qué hacéis cada uno de los 9? ¿Qué papel desempeña cada uno? Pues tenemos coristas, tenemos batería, tenemos teclista, bajo, viento y yo en la voz. Mi hermano es la guitarra. ¿Y ensayas en una bajera pequeñita o grande? Tenemos un local, majo. Pues, si no, a ver cómo van a entrar. ¿Y ya habéis empezado, ya estáis dando conciertos por ahí? Sí, no, llevamos bastante ¿y tiempo. ¿Y cómo os apañáis? Siendo 9, bueno, los conciertos... Bueno, la verdad que hay algunos que les gusta que le digan lo que tiene que hacer, pero hay otros que también quieren aportar lo suyo y un poco hay que apañarse. Ahí, y aparte del tema de la Rojo Vivo Band... ¿Tienes algo más por ahí preparado? Que empezasteis en el 2007, empezasteis con Rojo... Sí, por ahí sería. No, ahora mismo no tengo nada más. Pues acabo de sacar la maqueta de rap, que es un poquito temas que venía haciendo desde que sacamos el último con Leyenda Urbana y decidí sacarlos. ¿Cómo se llaman, por cierto? Escribo Luego Estoy. ¿Y dónde se puede adquirir? ¿Por descarga directa? Descarga libre en internet. Vale, o sea que es gratuita. No se vende en ningún sitio. No, no he hecho ninguna copia. En cambio, del nuevo próximo CD de Rojo Vivo sí que haré. Ah, ¿ya estáis preparándolo también? Sí, está previsto para salir en enero. Ah, el que hemos hablado de el que hemos hablado de Movimiento Rebelde 2012. Sí. ¿Y conciertos y así? ¿Dónde se os puede ver o alguna fecha así pues, cercana? Estaré en diciembre en Aibar con la maqueta de rap, que me han convencido porque no quería hacer ningún concierto de la maqueta. No, el rap ya no me motiva tanto como ir con una banda, que es muy diferente, ¿no? Contra el instrumental en directo. Y sí que puedo adelantar que la presentación de Movimiento Rebelde será el 27 de enero en la Sala Subsuelo de la Plaza del Castillo de Pamplona. Vaya. ¿En la Sala Subsuelo? ¿Quién lo hubiera imaginado? Joder, chico, que ambientes más selectos. Ya ves, ambientes... No es la primera vez que vamos. Pues. Es el rap y el reggae de traje y corbata, cuidado. Sí. ¿Hay, no hay que pagar entrada o sí hay que pagar entrada? No, no hay que hay pagar. Ir con zapatos. Claro, como es en el Subsuelo, zapatos yo qué sé. Zapatos y corbata, sí, porque sé que igual vas con zapatillas y no te dejan entrar. No, ¿eh? Te dejan entrar, que yo he visto... Bueno, pero pues si todos raperos, entonces ¿qué pasa? ¿Van a tener que ir con zapatos? Por supuesto, son raperos con clase. Y claro que sí. No, la verdad que en el Subsuelo nos han tratado siempre muy bien, ¿eh? No es la primera vez que vamos y nos tratan muy bien. Oye, y en todos estos años que tú llevas rapeando, ¿qué has aprendido? Me imagino que ahora tendrás más agilidad al cantar, que lo haces más deprisa o... Bueno... No, es una pregunta un poco rara, ¿no? Pero claro, después de estarte igual 10, 15 años rapeando, pues tiene que llegar un momento que ya, vamos, no se te traba la lengua en absoluto. Bueno, yo es que la verdad que lo de vocalizar nunca se me ha dado muy bien, ¿eh? Ah. La verdad. Hay tomas que me cuesta un rato hacerlas. desde luego. Pero bueno, habilidad, un poquito a la hora de escribir, a la hora de tener ideas, eso siempre se puede adquirir. Porque ¿cómo es el proceso de composición? O sea, ¿tú qué haces? ¿Te estás en tu casa y voy a ver si escribo algo? Y entonces empiezas a hablar, hombre, de lo que te ha pasado en el día, o lo normal, o estás es... cabreado y pones ahí el cabreo. También puede surgir. Lo normal es tener una idea clara y desarrollarla en la cabeza y un día coger y plasmarlo en un papel. O por ejemplo, pues quiero denunciar, yo qué sé, lo caro que es la zona azul. Por ejemplo, ¿no? La zona azul. Me lo voy planteando a lo largo de los días. No, y vas pensando, ¿no? Como un monólogo. Básicamente. Y hay un día que ya teniendo todas las ideas claras, todo lo que quiero decir, pues cojo y lo plasmo. Claro, tiene que rimar encima. Sí. O sea, tienes que llevar la idea del rap. La métrica, asonante, consonante, todas las cosas que hacíamos en literatura. Tema filología, habrás chapado a muerte, ¿no? Joder, ya te digo. ¿Y a Machado? ¿Tú qué lees? ¿A Machado? Pues no, la verdad que... A Miguel Hernández. No apruebo literatura en mi vida. ¿No? ¿No eres de letras? Ni de letras ni de nada. Que Einstein suspendía mates. Hombre, por favor. Este hombre se puede ser un genio tranquilamente sin aprobar literatura. No hace falta para nada eso. Domina la lengua, domina. Exacto. Domina eso la lengua. Tiene una segunda lectura bastante terrible que dejaremos a un lado. Pero bueno. Lo dejaremos así, a las interpretaciones. Un poquito así que estamos aquí un poco de cachondeo. Cuéntanos, ¿alguna anécdota de estas... que te haya pasado ahí tocando en Casa Dios de la Frontera, que sea un poco vergonzosilla? Eso, eso que no le contaría. Se ha puesto cara de que tiene algún implante tremendamente humillante. No, eso es, lo dejo para las altas esferas. Yo la verdad que cosas... Para Telecinco. En realidad sí, pasarme no me ha pasado nada. Pásalame. Lo más así, una vez tenía que salir yo a hacer la intro de un concierto y el micro era de cable y salía muy rápido y me plantaba en medio de escenario. Y nada más salir y plantar el primer pie, pisé el cable, dejé el micro en el suelo y me planté en medio del escenario cantando sin micro. Qué bueno, se ha tenido que apartar así del micrófono para no reventarme aquí el búmetro. O sea que, vamos, si se te llegan a caer los pantalones ya lo clavas. Sí, sí. Imagínate, oye, es el directo y él es un profesional. Ahora. ¿Cómo salvaste la situación? Pues me di media vuelta, cogí el micro... comenté lo que había pasado y le dije a Ichi, ponlo otra vez. Empezamos, o sea, que de nuevo. Que la gente se lo pasaría a teta. Sí, sí, la verdad que surgieron bastantes risas. Bueno, por lo menos creaste y rompiste el hielo. Sí, bueno, ayuda. No rompiste el micro de milagro, pero el hielo, fijo. Igual me la apunto para repetirlo. Bueno, ahora voy con inalámbrico. Ahora has aprendido. Se pierde la magia, no. se pierde la magia. Oye, Ciro, ¿y eso de las peleas de gallos? ¿Tú has ido alguna vez a una... pelea de gallos? No, la verdad que no soy muy hábil improvisando. A veces igual te ves unas cervecitas y tal, te pones a improvisar y dices, hostia, qué guapo y tal, pero si lo grabo y lo escucho al día siguiente, seguro que no opino lo mismo. Ah. No me llama. Porque o sea, eres un pensador. Es que eso tiene que ser muy difícil. Claro, una cosa es ser escritor y otra cosa ya es ser pensador. Exacto. Porque escribir y pensar las dos cosas a la misma vez, bueno, cuesta un poco, ¿no? Tiene que costar. Y seguimos aquí en Minoría Absoluta con Ciro Rodríguez, un MC que nos ha venido desde Cizur, que estuvo en Leyenda Urbana y que además es voz de Rogo Vivo Riban. Y estamos escuchando su último trabajo, Escribo Luego Estoy, de este año, del 2011. Oye, yo me pregunto, ¿qué gente ha colaborado con Ciro en este nuevo álbum? Ciro, cuéntanos, ¿qué colaboraciones has tenido? Pues, porque han sido bastantes, ¿verdad? Sí, he contado con 7 MCs. Y bueno, no era un CD previsto. Hay algunos que se le ha pillado de sorpresa porque tenían bastantes temillas escondidos en mi estudio. Y bueno, pues conté con Sergi de Leyenda Urbana, que sí que era premeditado. Y luego una canción con el anfitrión de Pecados Capitales y Arisco de Nogratos, que eso sí que lo rescaté de la basura. Luego conté con una colaboración de un amigo de Lille, de allá arriba de París, que se llama Swan Aquila, y Gorka, de Séptimo Cielo, colabora en un track, y otro chico de mi barrio también, que se llama Calleja, y eso es todo. Y mi hermano estaría en la producción, y mi hermano Ichi en los scratches. Eso sería. Son 12 temas, además. Uh-huh. ¿De qué hablan tus canciones en estos 12 temas? ¿Desde dónde nos llevas hasta dónde? Bueno, pues es un poco de todo, desde la chulería un poquito que necesita el rap, hasta un poco más de corazón en algún temillo un poco más tranquilo, o alguna historieta que siempre viene bien meterte en algún papelón y hundirte, y bueno, esto sumergido entre un intro y un outro. O sea que el rapero es un chulo con corazón. Bueno... Lo de la chulería es porque si quieres hacer rap la necesitas, si no, no te va a escuchar nadie. Y el corazón, pues bueno, todo lo tenemos, pero bueno, si lo sacas, la gente siempre le gusta escuchar igual algo más sentido. Oye, ¿y cómo está ahora el mundo del rap? ¿Está complicado para los MCs nuevos que surgen? ¿O los que ya estáis vais abriendo las puertas a toda esta gente nueva? ¿Cómo está la cosa? Sobre todo en Navarra, además. Ya, bueno, yo siempre he querido contar con colaboraciones. En las mismas maquetas que he hecho en solitario, he querido contar con colaboraciones de gente que está empezando y tal, que conozco porque me caen bien, porque lo hacen guay y tal. Siempre me gusta contar con esta gente para darles un poco de cancha. Y qué decirte, a nivel nacional yo creo que hay tantos grupos, hay tanta gente que está haciendo cosas que habrá muchos buenos que nunca llegaremos a escuchar, o porque no tienen medios o porque no tienen ganas, porque es difícil pelear, vamos. Y me imagino que si es difícil pelear, aún será más difícil llegar a sobrevivir de esto. No hablo de vivir, sino de sobrevivir, ¿no? Hay muy pocos grupos. Sí, por ejemplo, Violadores del Verso, me imagino, uh-huh, claro, estos cobran por bolo, pues luego, igual 15.000 euros, es una burrada, sí, ¿no? En España estarán Violadores, FDK, Tote... ¿Tú te imaginas cobrando 15.000 euros por bolo? No. Pues no, la verdad que no. Además, nunca el dinero nunca ha sido mi aliciente. Sí, porque además hay raperos que se niegan a cobrar por sus trabajos, que les gusta mucho colaborar, les gusta mucho el altruismo, les gusta que les inviten a bares, a locales, y no les suele gustar aceptar, ¿eh? Dinero, es verdad. Algunos se llegan a sentir ofendidos, ojo. Gente para todo. Igual hay gente que prefiere cobrar en cervezas. Claro. Sí, sí. O quedarse simplemente a gusto porque ha mostrado lo que hace y ya está. Oye. Y tampoco tiene mayores pretensiones que mostrar lo que hace, ¿no? Porque realmente, ¿para qué haces algo si no lo puedes mostrar? Digo yo. Claro. Ahí está la cosa. Bueno, hay cosas que es mejor no mostrar. Con lo que nos gusta mostrar. Oye, ¿y qué se necesita para ser un buen rapero? Unos pantalones anchos. Una cadena de oro. Una cadena de oro. No sé. La cabeza hay que llevar la rapada. Una pistola, un buen tatuaje, ¿no? De Bronx o alguna cosita así. Un par de años en la cárcel. Nada, típico. Lo que hemos hecho todos, ¿no? Espera, las cicatrices de navajazos. Nunca te olvides de eso. De cuando te apuñalaron. Unas botas de Timberland. Uh-huh. A ver, te fugó de casa a los 13 años. De todas formas, bueno, lo que tú haces en Rogo Vivo Riban también es un poco diferente, ¿no? Porque es más música fusión, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Es dancehall con influencias directamente jamaicanas, no tiene nada que ver. Claro. Al final, yo era el que tenía una voz así más, más melódica en Leyenda Urbana. En el último disco intenté desarrollarlo un poco más. Siempre estaba intentando hacer proyectos de reggae, porque escucho reggae desde toda la vida, por mis hermanos también. Y bueno, cuando empezó a surgir que Luis, mi hermano, el Pipa, empezó a hacer instrumentales de reggae, y intenté hasta que vi que había canciones que se podían salvar. Y entonces empezamos a desarrollar el proyecto. Me gusta, ¿eh? ¿Tú has escuchado ya, Sier? Aún no, pero creo que lo vamos a escuchar, ¿no? Tenías que haber venido ya al programa con la tarea hecha, ¿eh? No es por nada. De mis oídos. ¿De qué sirve la vida si no podemos escuchar el grito solitario del carnero? Ni las querellas nocturnas de las ranas al borde de la charca. Soy un piel roja. Y nada entiendo. Oye, ¿y cuando saquéis el disco Movimiento Rebelde, lo haréis autoproducido o cómo lo llevaréis a cabo? Sí, autoproducido. O sea, que vosotros os encargáis de vamos, atinar con todo, ¿no? Uh-huh. Lo que vale, las copias y todo. Eso es. ¿Y ya habéis hablado de cuántas copias vais a sacar? Pues sí, en principio haremos unas 1,000, ¿no? Oye, ¿y por pues dónde se podrán conseguir? Son un montón de copias, ¿eh? No es, pues es lo que solemos hacer, pero así tengo cajas y cajas en casa de CDs, pero bueno. Son una pasada de copias, vamos, 1,000 copias, ¿eh? Casi nada. Me imagino que luego las dejaréis también por bares, sí. Por un montón de sitios, ¿verdad? Se van muchas en promoción. Y... claro, así. Los medios de comunicación, que somos más pedigüeños que ni sé. Y Ciro, por cierto, nos ha enviado una base a Sier, porque él sí se va a atrever a cantar. No como tú, que no te sueles atrever. Yo a cantar. Claro. Yo no canto ni debajo de la ducha. ¿Qué me ha visto? ¿Para una encerrona o qué? Tú también eres músico, Los coros, Asier. Resfriado. Bueno, ¿qué cojones? Bueno, pues sí, nos ha traído un tema. Que este tema que nos has traído, háblanos de él, ¿cómo se llama? Y pues se llama Too Confused, por el sampler que utilicé de un grupo underground londinense, y es el outro de la maqueta Escribo Luego Estoy, y nada, pues es una despedida, al fin y al cabo hablo un poquito de todo. Oye, ¿cuánto te suele costar hacer cada letra? Más o menos en tiempo, ¿sabes cuánto tiempo te lleva? ¿En un día ya haces una? Si tengo las ideas claras, con lo que te he planteado antes, sí. si me he ido haciendo las ideas yo en la cabeza y lo tengo más o menos ordenado y solo tengo que plasmar el papel, me cuesta poco. Puedo hacer en un día 2 canciones a ese nivel. Pero... ¿cómo lo pilota? Sí, ya veo que... pero bueno, tampoco es un crack. Las hace a pares, ¿eh? Sí, a pares. No, pero hay otras veces que te pones a escribir y no hay manera, y te cambias de canción y hostia, y venga a otra página y no hay manera. ¿Te suele dar bloqueo literario? Sí. ¿Sí? ¿Y pánico escénico te ha dado alguna vez? No. Ni siquiera ahora no tienes un poquito. Cuando se acerca el concierto, aquí tengo más que en el escenario, ya te lo he comentado. ¿Por qué? ¿Porque no nos ves las caras? ¿No ves las caras de la gente? No, en el escenario la verdad que es que te es, ya sabiendo que va a llegar, tengo ganas de subir al escenario, empezar a cantar y... mira, aquí escenario no tenemos, pero tenemos silla. Puedes subirte a la ¿Te silla. ¿Te sueles poner nervioso antes de un concierto? No, mi hermano Pipa sí se pone muy nervioso. ¿Y tú no? Yo no. Bueno, es un nerviosismo, pero no... lo de mi hermano es muy fuerte, vale. No voy a entrar en eso. Es de temblar, ir al baño y todo el rollo. Sí. Pobrecito, oye, pobre. Yo que yo también sé lo que es sufrir de diarreas, déjale. Pobrecito, cuando uno se pone con los nervios, oye, pues bastante tiene, con los dolores que le entran. Las cosas como son, no te rías así. ¿A cuánto nos habrá pasado? Antes de cualquier cosa. Uf. Peores cosas se habrán visto, además. Espero que no. Decidiste a seguir lo que dice, y un cúmulo de desesperanza aguanta ahora tu balanza. Oye, Ciro, ¿y sueles hacer ejercicios de voz para cuidártela? ¿O fumas mucho y eso es todo lo que haces? Fumo mucho. A veces intento hacer, pero no forma parte de mi rutina diaria. Y además de rapear, ¿a qué te dedicas, por cierto? Pues soy electricista. Ah, eres electricista. Sí. ¿Y mientras arreglas un enchufe vas rapeando o así? O... hombre, pues en alguna empresa ya he tenido a la gente bastante cansada y todo el día rapeando la oreja. ¿Tus temas o los de otros? Los de otros. Los míos no me gustan. Ni siquiera en la ducha, en el baño, a solas. Los míos no. No, míos, ¿eh? No. Y cuando escribes una letra, ¿quién se la enseñas primero para que te dé su opinión? ¿O no le pides la opinión a nadie? No, que se aguanten si no gusta. No admito opiniones. Que no, grabo con mi hermano y le pregunto, ¿te parece que está bien? ¿Te parece que no? Venga, a tomar por culo canción o se queda. tumbar barreras con solo verdades. ¿Por qué propones? ¿Por qué? Un mundo, un cambio de rumbo distinto, pero el mismo, dejase asunto. Pate, por ti un segundo, esto es profundo, con Xavi 50 segundos dedicado a este puto mundo. ¿Qué viniste si no resistes? Te decidiste a seguir lo que viste, y ahora nada que puedas hacer va a cambiar, no dejarás de lamentar. Bueno, y ahora vamos a tener aquí, que nos va a dejar Ciro una canción que ya ha pasado el filtro de su hermano Pipa, el filtro de todos los amigos y conocidos, el filtro de la ducha y del curro, y nos va a deleitar con ella, que se llama Too Confused, que nos va a poner aquí la base a Intane para que, bueno, Ciro se marque que una canción. Este tema que vas a rapearnos es de tu último trabajo. La última canción. La última canción del disco. La despedida. La despedida. Bueno, pues vamos a ponerlo. Bien, bien. Ciro. Yeah. Recuerdo aquel día de 35 grados al sol, mi primer cóctel en el 95 y sin alcohol, acompañado por Calimocho, bocachas, maderos, tochos. Éramos niños y nos sentimos machos. Conocimos el primer domingo pochos, dando brincos, entretenidos con cualquier cosa de lunes a domingo. Un futuro espera que se posa y casa como un puzzle. No creí tener en casa quien me juzgue en esta esfera de relaciones sinceras tan hermosa, que me enseñó que no todo es de color de rosa. Tanta mierda y más de una pierda. El amor nos quiebra, se extiende como una hiedra. Que mejor, envidiados, no hay respeto. Para odiaros en secreto, parodiamos su alfabeto. Su bienestar a un talón sujeto, mi bienestar, escalón resuelto. Por molestar, en qué líos me vi envuelto. De vida austera, duermo en el calabozo y destrozo lo que cualquiera. Directo a la UCI, nada de coctelera. Me cierran puertas y abro la ley corcuera. Duro como una roca y frío como el hielo. Sentimiento en cada nota. Digo lo que quiero y se me nota que no quiero aparentar, sino ser yo mismo. Que cada frase expresa mi optimismo, mi derrota personal. Pero a ella no la vais a impresionar, ni la vais a ver sonar. No soy buen estudiante, ser quien soy me viene como un guante. Un delincuente, si no tuviese aguante, el pez grande se come al chico. Es más importante mirar hacia adelante que donde salpico. Todo lo que nos rodea son daños colaterales y aguantarlo es difícil tarea. Me da igual lo que digas o quien seas. He vuelto a levantar el barrio como San Andreas. Y no grabo porque no lo hago, y si lo hago apestan. Otros nunca pudieron y sin embargo ahí están. Hice promesas, las cumplí, no defraude a quien apostó por mí. Aún me acuesto un sábado y me cuesta dormir. Muchos me echarán de menos en sus fiestas. Yo a sus nescas y las crescas, ya me harté de buscar respuestas. Otros se creen muy hombres por tener los 30, incluso por empezar en los 90. Y parecéis pandilleros viviendo de la renta. Esto es pequeño y quien me busca me encuentra. Difícil que sea mentira lo que se cuenta. Estamos en Pamplona, fuera de mi zona. Aquí no eres nadie aunque seas en Barcelona. Si quieres conocer el underground de verdad, solo hay una ley, es la de hacerlo a tu play. Enséñame a bailar, enséñame valores que me sirvan. Solo eres hombre cuando mujeres te silban. Te tiran tangas, pero tu CD se lo descargan. Luego te preguntas a qué barban. De cambiar tu actitud por el mero hecho de sacarle jugo. Y el exprimidor desinhibidor será tu verdugo. Paso de principios, esto es el final y puede que no vuelva. Me declaro animal de la selva, hablo en jerga y digo lo que siento. Me voy de juerga y pierdo el conocimiento. Tengo un estilo peculiar, se me reconoce a leguas. Y aunque no guste mi voz, pude callar muchas lenguas. Ya no me puedo permitir pillar la taja y estar hasta el miércoles de baja. Quien no trabaja, no recogerá el fruto, el rendimiento baja. Y quiero mantenerlo impoluto en absoluto, lo hago para ser más grande. Yo disfruto viendo hacerlo al respetable en absoluto. Lo hago para ser más grande. Yo disfruto viendo hacerlo al respetable. Gracias. Madre mía, esto se merece. Bueno. pasada, ¿eh? ¡Enorme! Me acabo de quedar, pero es impresionante. Además, qué voz más bonita tiene, ¿verdad? Sí, gracias. Tiene una voz muy bonita. Pues tienes que escuchar mi banda. ¿En serio? Sí, sí, sí. Oye, ¿dónde, cuándo tenéis los próximos conciertos? Pues nada, lo que he dicho antes, en Eibar en diciembre, sí. Y en enero el 27 sería la presentación de Movimiento Rebelde. ¿Dónde? Y aquí en Pamplona, ¿cuándo os podemos ver? En el subsuelo, no podemos veros antes, no, hay que irnos a Eibar. ¿Cómo era? Que salga la bueno, para bueno. Descargarnos lo de la banda de reggae, ¿a dónde? Vamos. Podemos ir al MySpace de Rojo Vivo, myspace.com/rvrb. Tenemos perfil en Twenty, tenemos perfil en Facebook. Las maquetas están para descarga libre, etcétera. Rojo Vivo Reggae Band, para que todos lo apuntéis ahora en casica. Sí, sí. Y bueno, el tema del rap, eso también me imagino que en internet todo, ¿no? Sí, todo. Todo en internet. Pues oye, eso. Me ha encantado, Ciro, de verdad. ¿Eh? Pues me alegro un montón. Me ha encantado. Me voy a mi casa súper contenta. Me voy además con una alegría que cuando vaya voy a poner el disco, lo voy a escuchar. Bueno, no lo voy a poner porque no se puede poner en ningún lado, porque es digital, ¿no? Pero le daré al play. Eso es. El play. Oye, muchísimas gracias, Ciro Rodríguez, que estuvo, como recordaréis, en Leyenda Urbana y que además es la voz de Rojo Vivo Reggae Band, que ha sacado su último trabajo, Escribo Luego Estoy, y que tiene pendiente sacar en enero del 2012 con precisamente esta banda, Rojo Vivo Reggae Band. Es que mira que es difícil, ¿eh? Rojo Vivo Reggae Band. Con Rojo Vivo ya sentí. Rojo Vivo, vale. Vivo, Movimiento Rebelde. Que va a estar muy pronto en todos los sitios para que lo escuchéis y lo disfrutéis. Desde el Corte Inglés hasta vuestra casa. No, en el Corte Inglés, no. Ya lo traeremos sino a la radio para vender. Pero no al Corte Inglés, por favor. Ah, antes aquí. Sí, antes lo vendemos tú y yo por la calle. Eso. Si hace falta. Ciro, Fabri, muchísimas gracias por haber venido. Y os esperamos cuando queráis venir. Pues aquí estaremos. Y a vosotros, pues os veremos el próximo jueves. Bueno, no os veremos, os escucharemos aquí así, Asier. Claro que sí. Próximo jueves, más o menos a eso de las 4 de la tarde. Como somos un poco impuntuales, sí, pues bueno, si no son las 4, son las 4 y cuarto. Y tenemos la mala costumbre de querer comer y esa tenemos cosa. Las mala costumbre, sí, de que siempre pasa alguna cosa. Sí. Pero bueno, que muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándonos. Aquí en Berriozar y Ratia, en el programa Minoría Absoluta. En el 100.8 de FM. Sed muy malos y pasadlo muy bien este fin de semana. Agur. Made of ticky-tacky and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Escúchalo, dosis de hip hop fresco. ¿Quién es? Sin igual, sí, escúchalo.